Y entonces el conejo dice, ¿qué tal estaba el escalope? ¿Y bien? ¿Cómo que bien? ¿Dónde está el chiste? Ese es el chiste. ¿Qué tal estaba el escalope? ¿Ese es el chiste? Bueno, si lo dices así, ¿no? ¿Cómo hay que decirlo? Como un chiste. ¿Qué tal estaba el escalope? Vale, olvídalo. ¿Qué? Has matado el chiste. Yo no, el chiste se ha muerto solo. ¡Ja! ¿Qué? Admites que era un chiste. Dios mío. ¡Ja! Estoy reivindicada. ¿Qué tal el escalope? Se declara oficialmente chiste. Un chiste muy malo. Nadie te ha pedido tu experta opinión. El chiste y yo queríamos un pequeño reconocimiento y lo hemos obtenido. If you're out on the road, feeling lonely and so cold, all you have to do is call my name and I'll be there on the next train. Where you lead, I will follow anywhere that you tell me to. De las chicas Gilmore, un especial que llevábamos desde que empezamos el programa con ganas de hacer, porque creemos que es una serie que ha marcado claramente nuestra infancia barra adolescencia y que nos ha inspirado en múltiples sentidos. Y bueno, pues vamos a hablar en este programa de la serie en general y también vamos a hablar después de primero libros, después de películas y después de curiosidades. También teniendo en cuenta que dentro de nada sale la nueva serie de las chicas Gilmore y vamos a hablar de qué esperamos de ella. Por otro lado, también tenemos que decir que a ver si respecto de la intro que habéis escuchado, sabéis de qué capítulo es. A lo mejor, no sé, hacemos algo si acertáis de qué capítulo es. Y nada, bueno, acordaos de que esto es Fangirl, que yo soy Maloles, que estoy aquí con Rosa, Rosa Diola. Buenas, yo no hablo ahora porque os voy a dar la chapa las siguientes horas que os esperan. Exacto, y que nuestras redes sociales son Fangirl Podcast con 2 R's en Twitter, Fangirl Podcast con 3 R's, @gmail.com, nuestro correo electrónico, y que también podéis encontrarnos en ayudanesvianemisopa.com, que, bueno, pues nos hacen casito, nos ayudan, nos quieren y que son gente estupenda. Y además a lo largo de este programa vamos a tener a un montón de gente todavía más estupenda para que nos cuenten un montón de cosas y digan cosas muchísimo más interesantes de las que nosotras solas os podemos contar. Así que nada, esperamos que lo disfrutéis mucho y que os traiga solo buenos recuerdos y además que os dé muchas ganas de ver la siguiente temporada. especial Chicas Gilmore con la sección principal en la que vamos a hablar de la serie. Y además no estamos solas, obviamente, porque si no esto sería muy aburrido, y nos hemos traído a una ya residente habitual, que es Maribel. Dinos hola. Hola. Buenas. Y también... ¿Hoy qué digo? ¿Gilmore Lovers? Pues sí, es lo suyo. Por cierto, Maribel, ¿cómo se siente que te hayan arrebatado la sección literaria? Esto a mí me ha chocado, que estés aquí en la principal. Me siento rara. Porque, no sé, hoy vengo sin preparación, o sea, que estoy preparada para que me deis caña. Chachi. Bueno, Maribel, pues bienvenida a nuestro mundo habitual, cuando vienes tú. Y bueno, también viene Paula, que la recordaréis de algún programa anterior. Y nada, aquí está. ¿Qué tal, Paula? Hola, hola. Pues nos hemos planteado esta sección de la siguiente manera. Vamos a hablar primero de los personajes, porque vamos, yo creo que es una serie de personajes principalmente, y luego vamos a ir estudiando un poquito las temporadas para acabar con el, pues, lo que se sabe o lo que nos espera de cara a la nueva temporada de Netflix. Pero bueno, antes de todo esto, vamos a ver, Maloles, tú algo sabes de las Chicas Gilmore, ¿verdad? ¿De qué va las Chicas Gilmore? Bueno, pues para saber la idea de una foránea, ¿sabes? De, no, de una no Gilmore lover, como dice Maribel. A ver, yo sí que he visto Gilmore Girls y la he visto bastante. Lo que pasa es que bastante tiempo ha pasado desde eso también. Pero bueno, pues es, la serie empieza con el primer día de colegio de Rory, ¿no? De instituto o algo así, que es un instituto pijo de pago. Y nada, es la historia de la vida de Rory y de su madre y de un montón de secundarios en el pueblo, que es Star Hollow, ¿no? Sí, bueno. Sí. Muy bien, Maloles, muy bien. Veo que sabes de qué iba la serie. Bueno, yo diría que la trama principal que se nos plantea es una relación madre-hija un tanto inusual, ¿no? Que sería la de Lorelai, que es Graham... He dicho que lo iba a tener aquí. Lauren Graham, bien. Y Rory, su hija Alexis Bledel, que es un tanto inusual porque la tuvo muy muy joven, a los 16 años creo recordar, y a raíz de eso pues cortó con los que serían los abuelos de Rory y pues hizo su vida aparte, tuvo que empezar desde el hacer camas de un hotel y luego fue ascendiendo y hasta llegar a dirigir el hotel, pero vamos, tuvo que, digamos, que sufrir mucho porque estuvo muy sola en esos años. Entonces la relación con sus padres es muy tensa y a partir de ahí arranca la serie cuando van a tener que ir a pedirles un favor, que es pues que le paguen el colegio caro a su nieta. Algo que añadir así, yo creo que es más o menos la premisa principal. Yo recuerdo, o sea, yo cuando empecé a ver la serie, no sé si vosotras tenéis, empezasteis igual, que la hacían en la 2, creo. En la 2. Sí. ¿Verdad? Eran por las mañanas en verano, creo. Por las mañanas en verano, exactamente. Yo me acuerdo que aquello era empezar con el desayuno. Cuando crece también, sí. Y ya ir siguiendo. Sí. Exacto, es que yo me las veía todas. Empezaba que si Dawson, que si luego Popular, y luego tal, y me las veía todas. Sí, yo lo mismo. Ya. Yo la pillé más bien los domingos por la tarde. En la, sí, que eres muy joven. La echaban. No en verano, sino... no tanto, pero sí, la echaban los domingos. Pues yo sí que me suena de verla los por la mañana en verano, pero y de hecho me suena por eso de ver cachos y de no ser hasta hace muy poco cuando dije, venga, va, desde el principio y pa'lante. Y además Netflix ha ayudado mucho. La echaban en Cosmo recientemente. También. Yo me enganché ahí me enganché. O sea, esto de que la hiciera los domingos por la tarde ni lo sabía. En Cosmo, yo eso me pilla muy, muy vieja ya, eso de Cosmo. Eso no sé. No sé cómo va. Es para los que tienen tele de pago. ¡Finja! Yo soy pobre. No, que va, yo también la tuve un tiempo porque, no sé, con uno había promociones raras y te regalaban canales. Así que yo sí también tuve Cosmo, pero ahí no la pillé. Pillé otras series muy girly, pero las Chicas Gilmore precisamente no. Bueno, pues vamos al tajo. Lo primero y principal, las dos protagonistas principalísimas de la serie, Lorelai y Rory. Bueno, hemos hecho una encuesta y a ver cuál era la favorita. Y antes de dar los datos de la encuesta, a ver, vosotras, con sinceridad, ¿cuál es vuestra favorita? Para saber, a ver, ¿qué ambiente se respira aquí? Mi favorita es... ¿Sí? ¿Di? No, no, sigue, sigue. Es que eso es porque me va a dar la caña, ya verás. Favorita. Me encanta volar. Y... No, sigue, sigue. Ya, habla, ya veremos. Me quedo con Rory. Con Rory totalmente. Pues que es así, responsable, es picajosa. Yo sí, completamente. A mí es un poco sosilla, ¿eh? Pero bueno. He estado buscando porque hay sé que hay una serie en la que hacen una referencia a las chicas Gilmore y dicen, ay, nos encantan las chicas Gilmore, y dicen, bueno, la mayor, la pequeña es una pedante, más o menos es así la conversación, pero no he encontrado qué serie es, lo he buscado de mil maneras en internet, así que si alguien lo ha escuchado en alguna serie brevemente, por Dios, que me escriba y me saque de este agujero mental que tengo. Y yo creo que es bueno eso de escuchar a gente llamar pedante a Rory. A ver, un poco de razón también tienen. Pero bueno, en el fondo le coges cariño. Y bueno, la terminas queriendo. Sí, yo creo que sí. A ver, a mí es eso. Yo supongo que sería mucho más Rory que Lorelai. Pero Lorelai es esa tía guay al lado de la cual quieres que se te sienten en las cenas, ¿sabes? Porque sabes que te lo vas a pasar bien. Rory como muy responsable. Exacto, Lorelai es guay en pantalla, pero luego como persona debe ser una locura completa. O sea, depender de ella, lo peor. Bueno, pero aún así, aún sacó adelante a su hija y ahí está. Entonces, ¿con quién te quedas? Que no has contestado, venga, mójate. Claro, claro. Es que es muy difícil. A ver, yo creo que me he quedado con Lorelai, por el sentido del humor que tiene y tal. Pero creo que mi favorita de todas es Paris. ¡Ah! Esa es la tercera vía. Es muy conocida. Es una opción que a mí me encanta realmente. Pero era... yo creo que Paris es lo que ha dicho Maribel, pero al cuadrado. En plan, me encanta el personaje, pero sería imposible vivir con ella. Y esto se va a repetir a lo largo del programa un par de veces. En fin. Y Maloles, ¿tú qué...? Yo me quedo obviamente con Lorelai. No sé, Rory no me cae mal, o sea, sí que me parece que es pedante, pero yo creo que ser pedante no tiene por qué ser algo necesariamente malo, ¿sabes? Es como, bueno, eres pedante, hay gente que es antipática. Eso es porque nosotras somos un poco pedantes, Maloles. Sí, es posible. Y nada, pero no, me quedo con Lorelai porque, jope, es la que da más vidilla en la serie, más divertida. ¿Y el pueblo qué ha dicho en la encuesta? El pueblo ha dicho, Star Hollows de Twitter ha dicho que gana Lorelai, pero vamos, de paliza en un 57%. Luego tenemos segunda a Rory con un 19%. ¿Mm? Tercera a Paris, un 16%. Muy cerca. Y un 8%, sí, muy cerquita. Y un 8% Emily, que es la abuela. Y ahora tengo que decir que mi favorita es Emily. Yo la voté, yo la incluí. Es la chica Gilmore original. Los desplantes que pega la gente me encantan. Es cierto que sería horrible tenerla por madre, porque es, no sé, creo que he visto llenas expresar más amor. Pero la que si me reproduzco, seré así. Yo no sé. En fin. Bueno, es una advertencia. Se lo diremos a tus futuribles hijos o hijas. Y luego por aquí también, bueno, la gente reclama Suki, porque es Melissa McCartney. Y es que, bueno, sí, es verdad, también es un buen personaje. Y Natalia nos dice que Lane, y es verdad. O sea, aquí está Lane también, es un personaje que, lo he dicho, a mí me gusta mucho y no la incluimos, pero obviamente Lane también es uno de los personajes favoritos de la serie. Sí, vamos, sí, es de los que más se repite a lo largo. A ver, incluimos a Paris y no a Lane porque tenemos carácter y a lo mejor nos pega si no la incluimos. Pero la verdad es que, jolín, es que es eso, esto de hablar de los personajes va a ser largo porque es difícil dejarte alguno en el tintero, a todos les acabas cogiendo mucho cariño. Pero bueno, así... Bueno, dime. Digo que, claro, que vamos a contar un poco, no sé, el primer capítulo o algo así, por si la gente está un poco desubicada, que no sabe de qué va. porque hombre, yo entiendo que la mayoría la habrá visto, pero por si no la han visto, ¿no? Pues nada, el Intríngulis de la primera temporada, que lo cuente alguien. Bueno, venga, va, voy yo. Pues nada, en la primera temporada lo principal sería eso, la entrada de Rory en Chilton, que es un colegio pijo, pero bueno, lo importante para Rory es que es un colegio de prestigio desde el cual va a poder ir a Harvard, que ha sido su sueño de siempre, y tiene la habitación llena de cosas de Harvard y demás, y entonces pues le interesa mucho entrar a un colegio de prestigio, porque ya sabéis que en Estados Unidos son unos nazis elitistas, así que tiene que irse lo preparando. Se ven en el dilema de que es carísimo y no pueden hacer frente a ello, al menos de golpe. Con lo cual hace lo que menos le haría gracia a Lorelai, lo que sería su última baza, que es acudir a sus padres, que son Emily y Richard Gilmore, que son pues unos señores muy ricos, muy bien asentados en la sociedad y con una pedazo mansión impresionante, los cuales están encantadísimos, pero ponen como condición que tienen que ir todos los viernes a cenar con ellos, porque desde que con el embarazo ella se fue de casa porque no quería casarse y demás, habían perdido el contacto, los veían puntualmente en navidades y cosas así y querían retomar el contacto, así que les obligan a ir a cenar todos los viernes. Aparte de todo esto, digamos que en la primera temporada lo principal que se cuece en cuanto a, digamos, a amoríos, ¿no?, que son un poco los hitos que van cambiando a lo largo de la temporada, porque en todas las temporadas nos encontramos realmente que pues eso, nos enseñan su trabajo, los estudios, cómo avanzan. Al principio a Rory le cuesta a incorporarse a Chilton, porque pues eso, ella es listísima, pedante de 10, pero esto es como un paso más. Y en cuanto a amoríos, como iba diciendo, pues encontramos del lado de Lorelai a Max Medina, que es uno de los profesores de Rory, con lo cual pues dilema vendido y drama. Y por otro lado encontramos a Dean, que es un chico del antiguo instituto de Rory, y que pues nada, se ve que está ahí interesado por la muchacha. No sé, algo así más que os acordéis importante de la temporada. De la temporada, ¿no? No, yo creo que no. Pues eso, bueno, aviso ya, aviso desde ya que esto va a ir con todos los spoilers del mundo mundial, porque el objetivo es más o menos ponernos al día para llegar bien a la nueva temporada, ¿de acuerdo? Entonces, pues nada, pues eso, nos van contando cositas, nos vemos cómo avanza para adelante y para atrás la cosa, y la temporada acaba con la no boda de Lorelai con Max Medina, que a mí me gusta mucho, esa decisión me gustó muchísimo, es como... No sé, es la reivindicación perfecta de Lorelai, es de no me voy a casar porque no lo siento, porque esto no está bien, por mucho que pues eso, sus padres la agobian, el pueblo entero lo está esperando, en fin, guay. Igualmente la primera temporada me parece a mí muy introductoria, yo creo que hasta la segunda temporada no me enganché de verdad. Sí, yo creo que donde te picas sobre todo es segunda, tercera, en la tercera ya sí que estás... Vamos, si no te has enamorado de las chicas Gilmore. Exacto. La primera está bien, pero aún no llega a despegar. Pues a partir la de la segunda, tercera... Sí, que la primera es bastante flojita. Y que en Estados Unidos lo que había pasado es que la primera no la había visto absolutamente nadie. Y luego fue la segunda, cuando tuvo un éxito tremendo, entonces lo que hicieron fue reponer los capítulos de la primera y se llamó algo así como Las chicas Gilmore, el comienzo, algo así. Para eso, que la gente pues un poco supiese de dónde venía todo. Hombre, yo es que creo que de hecho tampoco la empecé a ver desde el principio, ya te digo, yo la pillé pues como la pillara en la 2, esto fue así. Pero bueno, es una serie que es muy agradecida de ver capítulos individuales porque a lo mejor te pierdes un poco por dónde van avanzando las cosas, pero sin embargo pues tiene ese encanto de los diálogos y ese ambiente cálido, ¿no?, y reconfortante. ¿Sabes lo que pasa? Lo que creo yo, que es una serie muy, muy agradable, porque en cuestión de series estamos acostumbrados a las series dramas, sí, dramones, desgracias por todas partes, o ya directamente lo cómico. Pero una serie así que sea en plan costumbrista, en plan que solo sea los entresijos de la familia y tal, se ve poco, ¿eh? Yo he visto pocas. Por sí, eso no se sé. Te queda ahí. Es verdad. Y además actual. Pues eso, así vamos a hablar un poquito de los personajes que nos hemos encontrado en esta primera temporada. Tenemos a Lorelai, que ya la hemos caracterizado, es una locura de persona con diarrea verbal, una gran afición a la cafeína y una personalidad un tanto curiosa. No sé, es de... A ver, es bastante mítico, no es en el primer capítulo en el que Lorelai se despierta tarde para llevar a su hija al colegio. Ese es el segundo. Sí. Ah, pues ese es el segundo. Pues eso, que no encuentra una camiseta, no encuentra un sujetador o unos pantalones, no sé. No encuentra nada, porque lo tiene en la tintorería, porque las chicas Gilmore son el desastre. Es decir, no cocinan, no limpian, no planchan y no lavan la ropa, desde luego que no. Así que la ropa estaba en la tintorería. Y no tenía nada decente. Total, que se pone una camiseta rollo top, unos shorts tejanos y unas botas. Y así se va a ver al super estirado director de Chilton. Sí, esa es una buena definición de Lorelai. Es como, es muy bien intencionada, pero la lía, siempre la lía. Pero no sé, es muy carismática y se le coge mucho cariñete. Y luego, por contraposición, está Rory, que pues es lo contrario que cabría esperar de una relación madre-hija al uso. Es la responsable. Claro, es que hace de madre muchas veces. Es la que le dice, no, has tomado demasiado café, o no, hay que comer, o no, no, hay que hacer esto. Es muy responsable. Además, es sobre todo la que tira de Lorelai cuando hay que ir a casa de los abuelos. En plan, hay que hacerlo, no queda otra. Y nada, pero bueno, también tiene su encanto porque aunque es una pedante, ¿eh? Una empollona, realmente se nos plantea que ser pedante puede ser guay, ¿no? En plan de, te da toda ese haz de referencias que puede usar en cualquier momento y que da color a las conversaciones. Además, no sé, es muy bonita, tiene su cara ahí redondica y es buena persona. Es buena persona. Es buena persona. Rory mola. Ah, defiéndela, defínela, bueno. Ya que es tu chica, Maribel. Es que yo más que... me siento más identificada con Rory que con cualquier otra. Bueno, a veces soy Paris, pero eso es otra historia. Todos a veces somos un poco Paris, no pasa nada. Todos nos podemos volver histéricos y es totalmente comprensible. Lo que no es comprensible es la gente que no ha estudiado 5 veces el mismo tema porque es el más probable que entre al examen. En fin. Pues claro, ella se preocupa. A ver, es que tú ponte la situación. Tu madre es Lorelai. O sea, Lorelai. Tienes que espabilarte o no sobrevives. Efectivamente. Pues nada, siguiendo así con los personajes, conforme llegamos a Chilton se nos presenta Paris. Esta, defínela, Paula, ya que es la tuya. Bueno, es que ¿cómo definir a Paris realmente? ¿Cómo definir pues a tu Iris? Pues es así, una chica muy ambiciosa y con mucha determinación y está dispuesta realmente a hacer lo que sea por conseguir su meta, que es entrar en Harvard, creo, también como sí. Rory. Entonces eso, cuando Rory entra en Chilton, pues la ve como una enemiga y alguien a quien aplastar totalmente. Sí. Pero bueno, eso luego pues se va, digamos que su relación luego pues va evolucionando y eso. Es una relación curiosa, ¿verdad? A través de los años. A mí me parece muy entrañable la relación Rory-Paris. Es como, menos mal que entiendes mi locura porque no sé quién me va a aguantar. Y a su vez, Paris siempre, aunque tenga sus idas de cabeza, siempre está ahí por Rory, que en cuanto necesita cualquier cosa, a partir de la tercera temporada, digamos, cuando ya son colegas y están en la universidad y eso, está ahí cuando tiene un accidente Logan, es la que llama para enterarse por cojones de qué es lo que ha pasado, es muy fiel. Salvo que puntualmente se le vaya la olla y decida que tiene que echar a alguien del piso. Bueno, y no tan puntualmente se le suele ir la olla, pero bueno. Esas son aquellas cositas de macarrones que se puso a hacer en la cuarta temporada, sí. Que la calmaron un poco. Es que es que claro, el personaje ya era tan histriónico que lo mandaron a terapia, porque es normal, es decir, tenía demasiadas neuras. Pero bueno. Una especie de balance y de estabilidad emocional, sí. Pero bueno, aún así... Sí. Pues nada, más personajes que nos encontramos en la primera. Lane, como hemos dicho. Va, Maloles, Lane. Pues nada, Lane es la típica hija de una loca de los cojones, que es la madre, que es de la iglesia adventista. Y es que yo recuerdo que ella se mete en un grupo de rock, pero claro, bueno, ella es como muy fan del rock y, o sea, es lo que vagamente recuerdo de ella, pero no sé si se mete en el grupo de rock en la primera o en la segunda temporada. Yo diría que es más bien en la segunda, ¿no? Sí, creo que es más avanzado. La primera temporada va de cómo tiene que burlar las medidas de seguridad súper estrictas de su madre ultracatólica y debajo esconde los CDs debajo de los tablones, se lleva ropa para cambiarse al instituto. Depende mucho de Lorelai, que sí que es más permisiva para poder ir al cine. Cosas así. Pues eso, que eso es lo gracioso, hombre. Y la señora Kim, que es su madre, es otro personaje muy gracioso porque va por ahí todo el rato persiguiéndolas y no sé, dándoles bronca. Sí, ¿habéis escuchado vosotras las chicas Gilmore en versión original? Sí, yo sí. ¿Cómo suena la señora Kim? No me acuerdo. Es que no sé. No sé si. No, me lo refiero porque no sé si hicieron así un, ¿sabes? Una interpretación súper racista a lo Desayuno con Diamantes, ¿sabes? O simplemente tiene cierto acentito como en el castellano. Pues no recuerdo así nada realmente que hiciese destacar, así que yo creo que no. Ah, bien, está. Hablaba normal, sin acento ni nada. Ah, guay. No, es que en la serie española sí que... Sí, sí, sí que tiene bastante acentillo, por eso lo he preguntado. Pero vamos, que no me hagáis mucho caso, que igual lo tiene. Yo estoy diciendo que no, pero bueno. Nada, puede ser. Era curiosidad, ¿sabes? De ¿a qué sonará? Que lo puedes saber ahora con Netflix, pero típico. No sé, le di una vez al botón de escuchar en inglés por curiosidad y por fatídicas traducciones que cambiaron, pero me cansé pronto. Así que nada. Bueno, más personajes. Bueno, un personaje que luego... Los abuelos. Pues no. Eso, tenemos de un lado a Emily Gilmore, que bueno, a mí me encanta porque Emily es la madre de Dirty Dancing, ¿sabes? Que ahí era como un cero a la izquierda, que no pintaba absolutamente nada. Y no sé, era pues eso, la típica señora acomodada, pero aquí es como, no sé, como si le hubieran dado carácter a ese personaje, porque es igualmente la típica señora acomodada que se podría ir a los Hamptons, bueno, en este caso a Martha's Vineyard es donde suelen irse, pero sin embargo tiene un carácter de la hostia. No le duran las sirvientas más de un capítulo, y eso es así durante las 7 temporadas, ninguna ha durado más de un capítulo, es flipante. Creo que sí. Que hubo algún capítulo en el que sí, pero creo que en la cuarta temporada o algo así, cuando se están divorciando, bueno, se están separando o algo así, creo que tiene la misma sirvienta durante más de un día, y creo que Lorelai, bueno, que esto me lo estoy así medio inventando porque me suena, pero como que se da cuenta de que las cosas están mal precisamente sí. Por eso. Ay, sí, me suena que está su madre en el sofá como bebiendo y fumando, ¿no? Bebiendo y fumando, sí, con una bata. Sí. O algo así. Y con un libro, es verdad, es verdad. Pues cómo de mal irían las cosas para que no la despidiera. Me hace mucha gracia porque más al final hay un día, pero ya sin estar mal, Emily, simplemente porque está como muy atareada, ¿sabes? Y dice, Gerta, ¿te he despedido ya? No, ay, hoy no doy ni una, madre mía. Es muy divertido. Y luego está Richard, que pues es mucho más afable, mucho más bonachón, y bueno, a él siempre es más fácil acercarse, aunque también tiene su genio, y pues nada, se encuentra siempre un poco entre contentar a Emily o ceder un poquito y acercarse a Lorelai. Y bueno, y está totalmente enamorado de su nieta, porque vamos, le ha resultado que la nieta es lista y simpática, así que ¿qué más se puede pedir? Que vaya a Yale, ¿no? Que es de donde estudió él. Lo que ya veremos en siguientes temporadas. Más personajes que se nos presentan de primeras. Bueno, Luke, aunque en la primera temporada no es más que el dueño de ¿Barman? La cafetería, el barman. No es barman tampoco, es Luke. Ya. Yeah. Es el dueño de la cafetería, luego va a tener mucha más miga, pero bueno, ya desde el principio, puesto que son unas adictas a la cafeína y unas tocapelotas a la hora de pedir, pues es divertido verlo. No sé, a ver, más secundarios bueno, que recordéis. Espera, a ver, Luke claro. Es un personaje importante. Introduce. Luke es un personaje importante. A sí. Ver. A ver, no te iba a decir, que es así importante. Contadnos, ¿qué os parece a vosotras, Luke? Paula, ¿qué te parece a ti? A mí es que me encanta como personaje. Es así como muy cínico y un ermitaño. Y no sé, me parece realmente adorable. Y además siempre van camisas de cuadros. Y entonces sí. Tiene ganado. ¿Maribel? Yo estoy de acuerdo, aunque no, nunca ha sido un personaje que me mate especialmente. A mí, o sea, se me hace mucha gracia como es a la gente del local. Cada vez que habla por teléfono y sí, vamos, es raro. Que sea su cliente o no. Es raro que sea que tenga clientes aún. Porque es la única cafetería del pueblo, prácticamente. La única que tiene buen café, al menos. A mí sí, me encanta. Pero yo creo que las temporadas mejoran. Sí. Sí, yo tengo debilidad por Luke desde el principio porque, no sé, ese cruel to be kind, ¿sabes? El de soy un borde, pero joder, es precisamente lo entrañable y aun siendo borde siempre tiene sus detallitos con Lorelai y Rory, ¿sabes? Es de no te sientes en esta mesa, ¿por qué no? Porque te he preparado globos estúpidos y una tarta en aquella otra, así que haz el puñetero favor de sentarte allí. No sé, es... Como cuando Lorelai le hizo comprar la cesta. Sí, también, eso es muy bueno. En el pueblo tienen mil tradiciones estúpidas. Una de ellas es que hacen una cesta de picnic y tienen que pujar por ella y entonces desayunas o almuerzas con quien ha comprado tu cesta, ¿vale? Y pues nada, querían meter a Lorelai en una cita muy extraña y va corriendo a la cafetería, llama a Luke para que compre su cesta y acaba pagando como $200 por una burrada por una bolsa de ganchitos y dos mierdas más. O sea que al final tiene que hacer Luke la comida igualmente para que se la coma. Es pero muy bien. Lorelai sale muy bien Luke, porque Luke es lo que la centra. Sí. Un poco, bueno, salvo aquella temporada rara que le metieron una hija, no sé qué, historia rara, que aquello fue muy extraño. Sí, eso fue bastante extrañete. En fin. Bueno, también en la primera temporada sale Dean. Sí, Dean, que sería el otro. Yo, la verdad es que esta vez que he visto en esta revisión me ha gustado muchísimo Dean, de primeras, luego ya la caga totalmente, pero en la primera temporada, no sé, también iba un poco de malote, ¿sabes? Todo este rollo del primer chico, y me hacía mucha gracia, me gustaba mucho la relación que tenían en plan, léete esto, que te va a gustar, y me gustaba, era bueno. Dean es... majo. Es majo. Tiene mal, te cae, Maribel. Majo. No es que me caiga mal, pero o sea, es tan majo que como que no da más de sí. Es majo, o sea, está bien. Le falta un poco de gracia al chaval. Sí, la verdad es que es muy buen niño, es muy buen niño con Rory, muy riquiño y tal, pero como que no sé, le falta, no sé, algo. Le falta un aire. Yo en mi casa, como veía la serie con mis hermanas y con mi madre le gustaba bastante, decía, ese es el yogurín. Que mi madre tiene varios yogurines, cada uno en una serie, y este era el yogurín. Y joder, no sé, a mí sí que... Claro, yo es que las temporadas que más he visto son las primeras. Además de eso que siempre ves los mismos capítulos por algún motivo que nadie conoce. Ya. Y claro, pues a mí Dean siempre me ha hecho mucha gracia. Así que después ya deriva la relación en una cosa muy rara y ya no. Pero no sé, yo creo que con cariño lo recuerdo, sobre todo porque es como él es tan el típico guapete y tal, y ella es como la empollona y aún así es de... Ay, pero es que me gustas porque eres tan lista. Y es como, ay, qué bien. Y es muy... Sí, no, ojalá ya me hubieran tratado así en el instituto. En fin. No, pero a mí sí que le tengo cariño en esas temporadas. Luego se enturbia la cosa. En fin. A ver, más personajes que se nos presenten de primeras. Aunque sean así secundarias. Bueno, Max, que es eso, el profesor de Rory, que tiene un peinado horrible, creo recordar, es que no me gustaba nada, era como engominado y hacia atrás, no sé, y nada, y pues... Noventero. Sí, no sé, también es pues muy inteligente, muy cerebral, pero nunca acaba de molar, no sé. Es otro que es majo. A ver, Paula, ¿qué? Repite, Paula. Que es demasiado sensato, digo, que para alguien como Lorelai. Entonces, pues eso no termina de cuajar. A ver, tiene detalles súper bonitos, ¿sabes? Como cuando como se queja Lorelai porque le ha pedido mal que se case con ella y entonces él le envía un mogollón de flores en el hotel y no sé. Hay escenas bonitas, pero es que se lo atribuyo más a Amy Sherman Paladino que al personaje. Es como, este personaje no ha pensado esto ni de coña. Pero bueno, no sé. Ah, bueno, y nos hemos dejado también a Suki. ¡Ay, o sea, Suki! La hemos nombrado, pero nos hemos ahí inspeccionado en ella, Melissa McCartney. Suki. La fantasma principal. Suki es genial. Me acuerdo sobre todo que con esta serie... Vale, a ver si consigo expresar esta idea sin que quede jodidamente extraña. Con esta serie vi la belleza de los distintos tipos de cuerpo. ¿Vale? A ver si lo desarrollo. Me parece preciosa Suki, sobre todo en las primeras temporadas. Es guapísima. Y la cara que tiene, esos ojillos, es pelirrojilla. Me parece preciosísima. Y eso, y es un personaje pues que es entradita en carnes que no entraría dentro de los cánones normales, ¿no? Es decir, si tuvieran que poner una tía buena, no la pondrían a ella, desde luego. Pero es tan guapa, me parece a mí tan guapa. No sé, me quedaba empanadísimo mirándola. Vale, ya está. A mí me entran ganas de morderle los mofletitos. Es que es como de estas personas que tiene kilos, pero los tiene muy muy bien llevados, ¿sabes? No sé, sobre todo al principio me parecía ideal. Es lo que ahora mismo se llama una gordibuena. Sí, sería una gordibuena total. Y bueno, además el personaje es que enamora porque está también como una cabra, pero está más en plan de que es despistada 100%, siempre va con tiritas en las manos porque es la cocinera del Independence. Y el Independence es el hotel en el que trabaja Lorelai. Y siempre está causando accidentes y además tiene estas venazos que le dan de no, hay que hacer esto, no, cambiaremos aquello otro. Y bueno, está muy centrada en su trabajo porque le encanta cocinar y además es muy buena cocinera, se nos da a entender por la serie. Pero tiene hasta el visto bueno de Emily, lo cual es, vamos, como tener bula papal. Y es muy divertida. Y además, no sé si es desde el principio, pero tiene pues eso, esa relación con Jackson, que es su proveedor de verduras, que siempre están enfadados porque no le trae las verduras buenas, es también muy divertida, porque siempre están riñendo, pero no sé, en el fondo un día Suki le pide salir y Jackson dice, pues sí, claro que sí, es divertidísima y guapísima, ¿por qué no? Y Jackson es un buenazo, así hablando también de él. Que todos los personajes son unos buenazos, ¿eh? Es que lo que yo te decía, no hay... Les coges cariño a todos. Sí, no hay maldad en esta serie. La abuela es mala. Pero, no, tampoco. Pero incluso no siendo mala la quieres. Es verdad, y no del todo. Pero tampoco es del todo, porque en el fondo yo creo que lo hace porque cree que es lo mejor también para... Bueno, para Rory o Lorelai. Pues eso. Sí, y es cierto que siempre mete el moco, pero lo hace por bien y porque cree que es lo correcto. Lo que pasa es que, claro, la... Que no lo es, pero bueno. Lo que pasa es que la creencia de que es lo correcto es distinta para Emily y para Lorelai. Pero bueno, y bueno, ya se nos presentan pues eso, todos los personajes coloridos de fondo. Creo que ya los más así importantes los hemos tocado. Tendríamos... ¡Hala! Hacer brainstorming. Babette, Miss Patty, Kirk... Nos falta Michelle. ¡A Michelle! Es verdad. Ahora. Michelle. Sí, pero ¿Michelle aparece ya en la primera? Sí, Michelle está desde el principio en Independence. Sí, pues eso, Michelle está. Pues nada, Paula, tú que has hablado de él, habla. Nada, pues Michelle es el recepcionista del hotel donde trabaja Lorelai. Un francés con muy mala leche que es fan del Celine Dion. Y que, bueno, es bastante amanerado. Sí, pero nunca se deja claro si es o no es. No se le conoce a ninguna pareja. A ver, es súper. Hay un capítulo en el que sí que dice que tiene una cita con una chica, pero bueno. Claro, es verdad, dice que tiene una... que no se lo cree nadie, es como tapadera total. Claro. Pero bueno, en fin, la pero época bueno. No era tan normal. A ver si tiene algo con ese personaje en la nueva temporada. Esperemos. Bueno, y tiene sus perros que son... ¿Cómo era? Chin-Chin. Chin-Chin y Pau Pau, que es a lo que más quieren este mundo, incluidas personas. Y es muy divertido también. Se muere y le tienen que hacer un funeral y ponen a Celine Dion cantando My Heart Will Go On. Muy entrañable. Pues eso, y de todo este abanico de secundarios coloridos, ¿cuál diríais que os mola más? Uf. A ver, falta Kirk. Sí, claro, me refiero de toda esta gente, en plan, de los demás del pueblo. Kirk, Taylor, Babette, ¿quién más? La mecánica, que es Rosie, se llama, o algo así. Gypsy. No sé, es que hay tantos. A mí Miss Patty me hace mucha gracia, con su colección de maridos. Pero... Sí, la verdad es que los pequeños extractos que tienen de mostrar a Miss Patty en el estudio de danza son muy buenos todos. Babe también es muy entrañable. Bueno, teníamos por allí, ¿quién fue? ¿Dolores? Quien nos dijo que ella era tan fan que le había puesto a uno de sus gatos Caribe como el gato de Babette. Eso es. Y Morey, su marido extraño. Pero igual que Miss Patty colecciona maridos, Babette tiene uno, pero en extrañas condiciones, ¿no? Se ve que lo tuvo muy tarde. Y siempre va con gafas y gorro. Gafas de sol. No sé. Luego también me hacen mucha gracia otros dos secundarios, que son muy secundarios, pero que sobre todo en las primeras temporadas molan, que son el rabino y el párroco, que se llevan súper bien y están por ahí dando paseos y demás. Y además suelen, creo que incluso se alían para jorobar a Taylor, que es como el alcalde o algo así, o el consejero del pueblo. No sé, eso me mola. Bueno, y antes de pasar a estudiar las temporadas, ¿sabes? Me gustaría hacer un pequeño repaso por Stars Hollow, porque me parece que en sí es como otro personaje. Cobra tanto carisma todo el... Oye. Dime. Yo puedo hacer primero la encuesta que te... Ah, claro, sí, sigue. Mete las encuestas. Vale, pues la tercera encuesta era que cuál es el chico Gilmore favorito. Y teníamos a Luke, que es el que ganó, con un 70%. Bien. A Michelle, con un 8%. A Kirk, con un 14%. Por eso Kirk me ha parecido importante. Bueno, pues es un raro del pueblo, básicamente. Sí, es de estas personas que dirías le falta un hervor, ¿no? Porque no parece que tenga ninguna tara... reconocible, como un autismo ligero, digamos. Y tiene 1000 empleos. Y luego Richard Gilmore, que tiene un 8%. Pero eso, no sé. Es muy decían guay. Luego, pues nada, decían que sí, yes, que sí, tal, pero bueno, esos son luego. Irán apareciendo. Hablaremos de ellos. Pues eso. Bueno, va, pues, ¿cuáles son vuestros chicos favoritos? Paula. ¿Fuera de los novios de Rory o con los novios de Rory? O sea, esta encuesta. Ah, vale. Luke, desde luego. ¡Luke! Sí. ¿Maribel? Ninguno. Ninguno. ¿Pero porque te quedarías con otro que no está o qué? Claro. Es ¿con que, quién? Con Jess. No, pero esos son de Rory, esos van a ir luego. Son en plan hombres de la serie, no niños. Es que ninguno. Nada, no la convencemos. Bueno, pues nada. ¿Y tú, Mar? Yo siempre me quedaría con Luke. Es lo que dice Paula, lleva gorras y camisas a cuadros y encima es un puto refunfuñón. Es adorable, ¿sabes? Me encanta. Es cuando tiene buen corazón. Sí. Sí, es que es el típico abuelo cascarrabias, ¿sabes? Lo que pasa es que no es tan abuelo, pero es eso, es cascarrabias, pero en el fondo tiene buen corazoncito. Y encima te hace de comer y te hace café. O sea, es que... sirva hamburguesas, o sea. Exacto. ¿Qué más le puede pedir a un hombre? Es susceptible de ponerte globitos. Nada, todo bien, es Luke, por eso ha ganado con un 70%. Bueno, pues, ¿siguiente temporada? No, el pueblo, quería hablar. Es que me hace mucha gracia, aunque sea solamente mencionar los distintos establecimientos, el café de Luke, el supermercado Dose o algo así le llaman, aunque luego le van a llamar la droguería, porque cambian a lo largo de las temporadas los nombres, los traductores no se ponían de acuerdo. El estudio de danza de Miss Patty, el mundo de las tortitas de Al... que en determinado momento, sin embargo, le cambiaron el nombre y le llamaron el mundo del pancake. Que no, es el mundo de las tortitas de Al. ¿Para qué haces ahora el mezclote esto de ponerlo en castellano? Ay, lo mejor del mundo de las tortitas de Al es que lo que sirve es comida internacional. Y cada día, cada semana cambia de comida internacional que sirve. ¿Por qué no? Las el anticuario de la señora Kim, Weston, que es el café al que se tiene que exiliar Lorelai cuando no, cuando está enfadada con Luke por cualquier motivo. Y no sé, también hay una pizzería, quiero recordar, que hace la pizza más grande del mundo, que no lo es, pero bueno, digamos que sí que lo es, para el cumpleaños de Lorelai. No sé. Y creo que eso es todo, ¿no? Me he dejado algún sitio así importante, el Independence, por supuesto, que es el hotel en el que trabaja Lorelai, y luego el Dragonfly. No sé, ¿cuál es vuestro sitio favorito? El mío es el estudio de danza de Miss Patty, que es donde se hacen las reuniones. La cafetería de Luke. Sí, también es buen sitio. No sé, es que yo me iría a vivir allí, en serio, lo prometo. Me parece un pueblo tan idílico. Bueno, ya utilizaron el pueblo, lo utilizaron en otra serie luego. ¿Sí? Sí, en, ¿cómo se llamaba? Heart of Dixie. Sí. Oh. Salía el mismo pueblo, sí, y vamos, la esencia Heart era la Dixie. Misma. ¿Heart of Dixie es la de la médico? Sí. Ah, pues serie en la que aparecía la de OC, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Y que la serie tiene una esencia bastante parecida, porque el pueblo es igual de estrafalario, con sus sitios así, con sus vecinos tal cual. Podría ser, no sé, podrían ser todos partes del mismo pueblo. Podría. Bueno, en teoría hay que decir que Stars Hollow está en Connecticut, está cerca de Hartford y a una hora de Nueva York, más o menos. Poquito más, a lo mejor, parece ser. A una hora de Hartford, creo, 40 minutos de Hartford y un poco más de Nueva York. Y bueno, es ficticio, pero sí que está inspirado en pueblos de esa zona cercanos a Hartford. Así que, pues eso. Pues nada. Y avanzamos en las temporadas. A ver, pues nada, la primera temporada, como habíamos dicho antes, la acabamos con la no boda de Lorelai y Max Medina, porque pues, decide que no en el último momento, y Rory está con Dean. Y en la segunda temporada se nos presenta la llegada de Jess Mariano. Alabado sea el Señor. ¿Quién es Jess Mariano, Maribel? Jess Mariano es lo que necesitaba Rory. Punto. Fuera los majos. Jess es un personaje que está, es el típico, a lo mejor, adolescente en la edad del pavo, básicamente. Pero tiene mucho en común con Rory. A mí me encantan todas las escenas que tienen, que hablan así de libros, esos piques que se meten. Y claro, ahí es donde te das cuenta que Dean, ¿no? O sea, ¿qué haces? ¿Para qué? O sea, no. Adiós. No, pero Dean es súper bueno. Está ahí siempre esperando y no hace nada pero, mal. Está celosillo y con razón. ¿Pero es eso? Que es tan bueno, tan bueno, tan bueno. Que es como que un pan sin sal. No. No. Los majos a su casa. Sí, es de no has hecho nada malo, pero es que eres un puto coñazo, tío. Entonces ahí es la segunda temporada, pues es donde yo me enganché, obviamente, porque la llegada de Jess lo transforma todo y hace la serie mucho más interesante. Sí, es mucho más carismático, van pasando cosas. Además tienen pues ese intríngulis de que Jess es muy listo y muy inteligente y le encanta leer, pero sin embargo no hace una mierda en clase y lo llegan a echar del instituto, o casi lo echan, porque además él no va, porque trabaja horas aparte. Jess además tiene una relación muy conflictiva con su madre, la hermana de Luke, que conoceremos más adelante en la serie. Y pues eso, ella lo tuvo, pero ella siempre ha sido como muy hippie y muy viva la madre y no sabe exactamente cómo encauzarlo. Su padre desapareció y pues eso, lo mandan con Luke para ver si lo encarrila, porque como Luke es tan buenazo, pues siempre se encarga de solucionar las cosas. Bueno, Luke es su tío, por cierto. Sí, lo hemos dicho que es el sobrino de Luke. Vale, vale. Y nada, eso, y pues nada, ahí se va desarrollando esa tensión Jess Rory, hasta que resulta que conduciendo Jess estampa el coche que le había hecho Dean, con lo cual es como, oh Dios santo, traición. Y nada, Jess se va muy arrepentido de Stars Hollow, Rory se queda muy rara y Dean pues muy cabreado, más quemado que la moto un hippie. Además, bueno. Además. Sí, sí. Además. Yes. ¿Ha leído a Jane Austen? Sí. O sea, ya está. Es con Jess con quien tiene este pique que dice que Rory, que Jess intenta que Rory lea a Hemingway y Hemingway le dice, pero dale otra oportunidad a sentir de sensibilidad. O Orgullo y Prejuicio, no me acuerdo. Pero vamos, no, sus conversaciones molaban mucho, ¿eh? Sí. Mucho, mucho. Yo tengo que ver la serie, bueno, la serie no, yo veré las escenas, los capítulos estos y ya está. Eso pues... Eso es de true fan, ¿eh? Volver a repetir el mismo capítulo. Bueno, pues en esta temporada también se va fraguando la bomba de la boda de Suki, porque pues nada, progresa la relación con Jackson. Nada, son muy entrañables y muy graciosillos los dos. Y bueno, hacia el final de la temporada tengo apuntado que, porque bueno, todas las temporadas tienen como si digamos un bombazo, es toda la temporada muy pausada hasta que llega el final y pues pasa algo. Y en esta temporada lo que pasa es que precisamente en la boda de Suki, Jess, que está por allí, que ha vuelto, porque bueno, me he dejado también que, claro, me acabo de acordar al hilo de esto, es la graduación de Lorelai, que finalmente hace lo que no hizo en su época, a su edad, graduarse, ¿no? Realmente tiene que ser como una universidad de estas comunales, ¿no? Es que como el sistema es distinto, se gradúa en la universidad comunal en el área de económicas, creo recordar, ¿no? O algo así. Pues eso, y durante esta graduación, Rory va a ver a Jess vulnerando todos sus principios y todas sus responsabilidades, se salta a clases y se pira a ver a Jess, y pues a raíz de eso efectivamente Jess luego vuelve para la boda de Suki y pues nada, tienen un encuentro y ¡ah! Se dan el primer beso. ¡Ah! Vale, lo siento, sé que nos han dicho mucho que lo menos importante de la serie son los amoríos y demás, y que lo más importante son los personajes. Y es verdad que te enamoras de los personajes, pero para contar qué es lo que pasa, supongo que tenemos que hablar de esto. Y que haya pegado un grito no significa que pues me encante, por supuesto que no. Mi reacción fue la misma. Es que fue maravilloso. Además le besó ella, es de... ¡Ah! Estando con Dean, lo cual está mal, pero bueno. En fin, que no está mal, o sea, sí está mal, pero no, o sea, ya sabéis. Tenía que pasar, pero. Ay, pobre Dios. Se veía venir. Y bueno, en esta boda también pasa algo que rompe mucho el corazoncito, que es que, bueno, Lorelai y Christopher, el padre de Rory, tienen acercamientos, siempre se han llevado muy bien, pero no se casaron en su momento porque Rory no quería, porque eran muy jóvenes, pero muchas veces a lo largo de la serie va a decir que él es el hombre de su vida. Y de hecho en este capítulo Christopher está con una novia, que es Sherry, pero le cae fatal, es decir, las cosas se enfrían y demás, y dice que va a dejar a Sherry definitivamente y que se queda con Lorelai. Y en la boda están todos tan felices de que sí, como que todo se va a encauzar, ¿sabes? Es de, vamos a encajar en esos marcos de familia, o no sé, o por fin ha sucedido, pero recibe la noticia de que su novia se ha quedado embarazada. Y no quiere volver a hacer lo que hizo con Lorelai, lo cual es como una puñalada en el corazón. Es muy duro, porque vuelve a abandonar a Lorelai, pero esta vez, claro, para hacer lo correcto, que es lo que debería haber hecho con Lorelai. Es muy duro, chicas, es muy duro. En fin, acaba la segunda temporada, o sea que la tercera tienes todas las ganas que empiece, ¿sabes? Estás ahí. Pues nada, ¿alguien se acuerda más o menos de qué es lo que pasa en la tercera? Porque no monopolice yo esto y deje de fangirlear. Yo es que las tengo todas muy mezcladas. Entonces no sabría hacer un resumen ordenado. Bueno. Pues... En la tercera temporada, pues hay más Jess. Hay más Jess. Bueno, están los inicios que son difíciles, ¿no? Porque claro, ella sigue con Dean. Se ha pirado todo el verano a un curso o algo así de liderazgo con Paris, creo recordar. Y pues eso, ¿eh? En la tercera temporada tienen que... vuelve y Jess está con otra chica. Y además están sobando por todo el pueblo muy descaradamente. Y ella sigue con Dean, claro. O sea, que al principio es muy duro. Sí, sí, es verdad. Yo no me acordaba ahora que sí, es verdad, que estaba con otra chica, ¿eh? Sí, una rubia cañón. Para ponerla celosa y... Totalmente. Es muy maduro, sí. Jess. Luego se le pasa, ¿vale? Vale, luego se le pasa. Sí, bueno, luego a lo largo de los años, ¿eh? Porque no a lo largo de esta temporada. No, cuando pasan muchos años, se le pasa. Bueno, me encanta de esta temporada, me gusta y le tengo mucho cariño al el capítulo que es como una, que es un concurso de baile, ¿vale? Que es saber quién aguanta más sin parar de bailar. Sí. Es súper entrañable, que además sale en la intro. Porque ellas van vestidas como de época, en plan años 50 o algo así, con un peinado muy pin-up, me encanta. Y precisamente es que en este capítulo lo deja con Dean, porque pues eso, Jess va a verlas bailar por joderlas, por picar a Rory en plan, te estoy mirando, ¿sabes? Y la novia que ha ido también con él está hasta los cojones de estar allí, pero Jess sigue, Jess no se va, y entonces Dean tampoco se va. Y pues nada, al final la cosa explota y deja a Dean, Rory, o lo deja, no me acuerdo exactamente cómo. Total, él se va enfadado, ¿verdad? Están ahí bailando y él coge y se va y dice, pues quédate con Jess. Y yo, sí. ¡Bien! Pero da mucha penita. No, penita, nada. Nada de penita. A veces hay que romper corazones porque sí. Bueno, Paula nos ha pronunciado respecto de su opinión a Jess. Paula, te veo. Ya sabéis que yo soy Team Jess. Pues manifiéstalo. Que somos que... unas bocazas y no te dejamos hablar. Tú mete, Paula, tú mete ahí. Jess y Rory forever. Great. Pues nada, eso, pero a mí el principio de la relación es una mierda, porque Jess va de malote y, bueno, cuando ya se ponen a salir, Jess va de malote y es en plan, ya te llamaré cuando yo quiera, y Rory se queda esperando y no sé, y es como... Y... Jess siempre va de malote en toda la relación. Yo creo que hasta la sexta temporada o así no se ve que realmente, pues como que le importaba. Sí. Pero bueno, ahí está el encanto de Jess, ¿no? Hombre, lo que pasa de Jess es que... con la madre que tuvo, o sea, lo raro es que Rory no saliera igual, ¿vale? Y es lo que necesita es terapia. Sí, un poquito sí. Se le pasa, cuando pasan estos años, pues se le pasa y dice, pues sí, yo fui tonto en su época, tiene cosas de niñato, completamente, sí. Es muy niñato. A ver, es muy niñato, sí, sí. Pero se le perdona. Porque estáis enamoradas, ya se os caerá la vida. No, que va, es muy entrañable, se le perdona. Pero este es otro personaje que a mí como personaje me encanta, es mi favorito y tal. Pero en persona, yo le hubiera dado una mirada de esas... Y adiós. Bueno, hay que decir que no tiene la aprobación de Lorelai en absoluto, igual que a Dean le costó, pero al final Lorelai lo quería mogollón. A Dean no lo traga. No, porque pues es una mala pieza y ya cuando estrella el coche con Rory dentro, pues se acaba de ser el enemigo público número uno de Stars Hollow. Sí, pero le dan mucha caña. O sea, sí. Es que haces una cosa mal y te lo están diciendo siempre. Ya, pero es que viene al pueblo y lo primero que hace es robar gnomos. Sí. Jolín. O sea, haces una cosa mal, robas gnomos, estrellas un coche, haces que la parejita favorita de todo el pueblo rompa. No haces nada. Es súper buen chaval. Además lleva chapa de cuero, por eso sí. Cae mal. Me encanta porque hay un capítulo en el que se va a ver a su padre a California o algo así, se va a la playa y va también con la chupa de cuero. Es como lo de ser malote, hay que llevarlo hasta sus últimas consecuencias. Y eres un rockero de verdad, llevas chupa de cuero en verano, te asas, pero la llevas. Que se lo digan a Maloles. Ay, pues nada, y el final de la temporada, y bueno, tenemos además también lo del embarazo de Sherry, que se va desarrollando y que pues para Lorelai es muy incómodo, y además pues tiene unos cuantos capítulos en que además a Sherry le coges una tierra que no veas, porque es como súper maravillosa, rubia y perfecta. Yeah. Porque ves, Rory es muy lista y es muy tal, pero no es perfecta, en ningún momento se te da esa... Por eso no la odias, porque es un personaje que tiene muchos matices, pero Sherry es perfecta. Sherry da repelús, directamente. Da mucho repelús. De que todo le salga bien. Sí, va y pone el huevo, y además es eso, es decir, Lorelai se comió al Christopher irresponsable, que no trabajaba, que no hacía una mierda, y a Sherry, no, el Christopher reformado, que es está ahí dispuesto a ser un buen padre, es hija de perra, suertuda. En fin, y la temporada acaba con la graduación de Rory en Chilton, que bueno, pues es muy emotiva y tampoco quiero entrar mucho porque creo que vamos a hablar de ella más profundamente en el apartado de libros, porque bueno, pues hace muchas menciones en el discurso y bueno, es, creo que ya lo habíamos comentado por ahí, pero es mi graduación favorita, sin duda la de Yale es como... esta es la que, no sé, la que tiene todo el sentimiento, ¿sabes? Lo han conseguido, se ha graduado, va a ir a la universidad... Es muy importante. Yo creo que es mi momento favorito de toda la serie. Sí. La graduación de Chilton. Puede ser. Es, además la nombran a ella oradora, así que hace el discurso. Y nada. Y bueno, y a ver, tenemos aquí los eventos favoritos y ese es uno de ellos que creo que es el que ganó. O sea, tenemos aquí, espérate, que no las encuentro. Bien. Sé que también estaba la boda de Suki, la boda de Lane, que será sí. Mucho más adelante. Y la apertura del Dragonfly Inn. Y la graduación de Rory gana con un 48%. Sí, es que, no sé. Es un momento guay en la serie. Es muy entrañable, no sé, Lorelai ha tenido que luchar mucho, Rory ha tenido que luchar mucho, es un poco como la conciliación con sus abuelos, es muy bonito. Y bueno, y tenemos también otra de las partes que a mí me encanta porque me ponía todo nerviosilla, que es el a qué universidad voy a ir, ¿sabes? El de, porque Yate, es decir, Rory tenía súper claro que quería ir a Harvard, pero de repente Yale se convierte en una firme candidata porque está más cerca, no se tendría que ir, y entonces pues ya Lorelai lo mira también con buenos ojos, porque su abuelo fue a Yale, porque parece que a nivel de asignaturas y tal le cuadra más. Pero no sé, es como ese dilema de a donde yo siempre he querido o a donde es más conveniente me ponía nerviosilla. Y lo de recibir las cartas, que eso, a ver si la habían aceptado o no la habían aceptado. Muy, muy guay. Además, eso, a Rory la aceptan en todas partes, pero a París no. Y eso es como un traumazo para París, que acaba haciendo explosión. Además, en un evento importante en Chilton acaba diciendo que, claro, eso le pasa porque Rory ha follado, es decir, porque ella ha hecho el amor y Rory no. Como Rory es santa, Rory irá a Harvard, pero a ella no la aceptan. Yo no me acuerdo de eso. Es un capítulo. Es un clásico momento de París. Es Classic Paris. Es muy bueno. Totalmente. Pero me encanta porque París se rehace, acaba en Yale y súper centrada. Y al final va a entrar en Yale, además también entra en Harvard. Pero es que, en serio, algún día me estudiaré cómo va el sistema norteamericano. Pero después de entrar a la universidad tienes como elegir escuela, ¿no? Pues si quieres ir a Derecho o a Medicina. Y además, y al final París acaba haciendo Medicina en Harvard. ¡Chúpate esa Harvard! No sé, me gustó mucho ese momento, porque yo siempre vivo un poquito con el miedo de, a mí más o menos hasta la fecha, todo me ha salido, digamos, bien, en plan de universidad y demás, y ahora estoy preparando una oposición y me da mucho miedo, pero París se conseguirá, y si no, me rearé, pero se conseguirá, al final se conseguirá. Estamos aquí un 75% más o menos así. No sé, ¿no os pasa a vosotras? Es que con esta serie me pasa mucho que me da miedo pero me reconforta, porque tienes todas estas sensaciones. Me acuerdo que cuando era pequeña lo que me daba miedo era quedarme embarazada a los 16, era como la mayor catástrofe que podía suceder, y ahora es como no pasar la oposición, y esta serie siempre me ha reconfortado, verla me tranquiliza, es como todo va a salir bien porque es la vida. No sé, algo que os acordéis de estas temporadas que os mole. Creo que también aquí es cuando pasa todo lo del grupo de Lane, que decía Maloles antes. Y además tenemos a un personaje que no hemos nombrado y que a mí me moló mucho, que es Dave, el primer novio de Lane, que es del grupo este, el primer grupo al que se mete Lane como batería. Y que es también muy entrañable, porque entra muy al juego de Lane de tener que, ¿sabes?, de estos juegos extraños para esconderse de la madre, de la señora Kim. Él finge que canta rock cristiano y es, no sé, es muy gracioso. Sí, es verdad. Pero este es con el que al final se llega a casar, ¿no? No, este es de, otro. Que es el de es el de OC, de hecho, es el que luego va a hacer de Seth en OC. Ah, y vale. Pelo negro y tal. Lo que pasa es que en creo que en la cuarta temporada se va a Princeton, creo, a la universidad. Se va lejos a la universidad y nunca vuelve. Al principio lo llevan a distancia, pero en determinado momento no dicen cómo pasa, pero no vuelve. Y empieza a salir con Zack, que también es de su grupo, que es, pues eso, un rockero, pero este... Dave es como muy centrado y muy responsable, y Zack es un alelao rockero guaperas que se lleva a todas las titis, porque es lo que hacen los que tienen un grupo de rock. Entonces hay una escena muy guay que Elaine le dice en plan, mira Zack, me gustas, y esto no creo que se me vaya a pasar, simplemente es para que lo sepas, ¿vale? Porque claro, este, viven juntos, cuando todo lo del grupo toma forma, y la señora Kim se entera, ella tiene que irse de casa y vive con los del grupo, entonces es una putada que Zack le esté trayendo titis cada 2x3 y se beban la cerveza. No sé. Pues eso, y bueno, junto con el gran final de temporada, yo me tenía apuntado, es que yo he sido como una loca, esto, mi libertad de Chihuahua se ha llenado de apuntes de cosas guays que van pasando en la serie. Y otra cosa guay que pasa al final de la tercera temporada junto con la grabación de Rory, es que Lorelai le dice a Luke que no se comprometa, porque Luke tiene un rollo raro con una abogada, y pues como que van a ver si tira o no tira la cosa, y Lorelai le dice que no lo haga. Y es como... ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Arranca! Tardó, pero en arrancar, tardó una vida en arrancar esto. Tardó vida y media. Pues nada, así, pasando ya más rápido, la cuarta temporada tiene como momentos destacables la boda de la madre de Jess, con lo cual Jess va a volver al pueblo otra vez. Y no se llega a encontrar con Rory. Bueno, sí se encuentran, pero están todo el rato corriendo, en plan, ahora me voy yo, porque pues obviamente lo acaba dejando con Jess, porque no, nunca está, y además al final se va sin decir hola ni adiós ni nada, como el buen inmaduro que es él. Un drama. Sí. Eso es. Y bueno, y aquí pasa también toda la cosa esta turbia con Dean. Que, sí, ¿verdad? Sí, que cuando porque... él se compromete con la otra y luego vuelve y se acuestan y todo el rollo. Efectivamente. Y esto pasa mientras ella está en la universidad, con lo cual es muy difícil los viajes que hacen. Así que, muy difícil. Y bueno, y en la temporada número 5 tengo como cosa horrible que pasa, que le cambian la voz a Luke. Es que es verdad, en serio, de repente le hubo, pero no fue, luego volvió, porque sé que en algún momento volví a cambiar al castellano y ya tenía la voz de siempre, pero durante unos cuantos capítulos fue la voz de Brian, de padre de familia, el perro, ¿sabes? Y es una voz totalmente distinta, no es huraña, es como muy suave y horrible. Pero bueno, nada, más cositas que pasen, que se os ocurran. Yo es que la quinta ya me pillas... Buf. Mal. En la quinta ya es cuando quinta... aparece, bueno, cuando Logan. Sí, no, yo creo que... Ah, bueno, sí. Sí. Sí, aparece en la quinta. En el segundo año en Yale aparece Logan, creo. Sí, por que... eso. Sí, primero está Marty, este... El, que el hombre de sudo. Sí. Sí, ese. Y que está así como... Bueno, que él quiere algo con Rory, pero Rory pasa de él. Y es cuando empieza ya a aparecer Logan. Sí. Y también es cuando empiezan Lorelai y Luke en esta temporada. Sí, ya es cuando... Es lo mejor. Tiene todo... Sí, la verdad es que sí. Pues yo os voy a decir una cosa, porque yo mientras veía la serie, las primeras temporadas, me gustaba mucho la idea de una pareja Lorelai y Luke. O sea, quería que pasara. Pero luego cuando pasó, me quedé muy fría. Pero mucho. Es que yo creo que lo estábamos esperando tanto... Que cuando pasa, además, luego pasaba alguna movida extraña, ¿sabes? En plan, típica serie de, bueno, sí, esta es la pareja que todo el mundo quiere que esté junta, pero vamos a meterles movidas de por medio, ¿no? Sí. En plan, porque las parejas felices no molan, así que vamos a meter mierda. Y era sí. Como, no, tío, dejadlos en paz, por favor. Sí, ahí ya entramos, la parte en la que Rory entra a la universidad, quinta temporada, entramos en la que esto ya va pegando bandazos, igual que es eso, igual que en los primeros los hitos románticos, sí que los bebía con intensidad, aquí ya estoy un poco hasta los cojones, la verdad es que me interesa ver qué va a hacer Rory con su vida, porque se mete al periódico y va prosperando, y eso, y Lorelai abre el Independent, el Dragonfly, que era pues con Suki, que... Era un hotelito que estaba en Stars Hollow, pero que estaba hecho polvo y no lo quería vender la dueña, porque era de su familia. Así que al final se muere la dueña y lo venden la familia. Y nada, y todo eso como que se hace más, mucho más interesante. Y sin embargo, pues eso, la parte de las idas y venidas de Dean y todo esto es farragoso y no acaba. Y además, luego no es todo, cuando se pone a salir con Logan, no es como todo súper turbio, que ella empieza a cagarse en todo y deja de estudiar en algún momento y se va a casa de sus abuelos o algo así. Sí, correcto. Sí. Eso es en el hito. Temporada. Eso es el hito que sucede al final de la quinta temporada. Que claro, como el bueno, lo cual nos va a llevar a hablar de Logan, que aunque sea un por culo, bueno, hablemos de Logan. Aparece Logan, que ella lo conoce porque es de la brigada de la vida y la muerte, y ella es una hermandad secreta de la universidad, y ella hace un artículo sobre ellos y es como todo muy idílico y muy de cuento, ¿sabes? En plan, pues tienen, en plan hablan extraño y se visten de gala y se tiran de una torre con un paraguas, es, no sé, es bonito. La serie lo que hace muy bien es crear escenas muy bonitas. Y eso, y pues nada, empieza que sí, que no con él, acaba saliendo con él y por mucho que él se resiste, porque este era un poco un viva la virgen, ¿sabes? Un gigoló millonario que cada día va con una. Pero bueno, empiezan una relación abierta. Porque, pues eso, porque él no quiere nada serio y ella le dice, ah, pues yo tampoco, había acabado de toda la mierda de Dean y no quería meterse en nada serio. Y en la boda de los abuelos, porque los abuelos están separados un tiempo, eso es buenísimo, cuando están enfadados, que se viese Lorela, es decir, Emily liga y todo, y Rita se pone súper celoso. Pues nada, en la boda que hacen como de bodas de plata o de reconciliación, de renovación de los votos, se lía con Logan. Y nada, y pues eso, la cosa al final cambia de ser una relación abierta a una relación formal, porque Rory no está cómoda y le dice que lo dejan, entonces Logan un poco en plan, me estás dando un ultimátum, bueno, pues venga, va, seamos una pareja. Pues son una pareja. ¿Qué pasa? Conoce a la familia de él, que son más gilipollas que él, si caben, tienen un gran... Los Hasberger son... Incluso los respeta Emily, imagina. Y imagínate qué pedantes, repelente. Y de hecho, los invita a cenar a casa de... a su casa con sus padres y su hermana, que iba a anunciar su compromiso con un Mindundi. Y al final, realmente, el problema no es que el novio de la hermana fuera un Mindundi, sino que Lorelai no es suficientemente buena para Logan. No, porque no es el perfil que buscan. Supongo que aquí no se refiere. ¿Lorelai o Rory? Rory. Es que me rayo. Pues eso, que no es, supongo que no es el perfil que buscan, que es de, pues eso, señorita que atiende a galas benéficas y que se dedica únicamente a estar en casa. No, Rory es más de trabajar y eso. Porque por lo demás, no sé qué pegas podría ponérsele a Rory, Dios santo. En fin. La cuestión es que a raíz de esto, para disculparse, el padre de Logan acaba ofreciéndole una beca en uno de sus periódicos, múltiples periódicos, a Rory, la cual, tras hacerse un poco la reticente porque no es muy ético, acaba aceptando bajo la máxima de, no es ético, pero es una oportunidad, acéptala. Tras este periodo, lo que sucede es que cuando acaba la beca, que ella está súper convencida de que la van a hacer fija, el padre de Logan le dice que no tiene lo que hay que tener para trabajar en periodismo, que ha sido desde siempre la meta de Rory. Rory se metió al periódico de Chilton, al periódico de Yale, y es lo que quiere hacer. Igual que Paris está dando clases de derecho, de medicina, es redactora del periódico y también hace el Pino Puente. Incluso cuando llegan a la operación de meta final, hace clases de danza del vientre o algo así. En fin. No, pero Rory siempre ha estado muy centrada y iba a ser periodista. Y llega este, que es el dueño de todos los periódicos del mundo, y una autoridad y le dice que no sirve para ello. A Rory se le va la pinza, roba un barco con Logan, la detienen y acaba en la cárcel. Joder. Sí, pero bueno, en plan, acaba en la cárcel pasando la noche, en la cárcel, la sacan de allí y... O sea, en el cuartelillo, ¿no? En el cuartelillo. Calabozo. Sí, pero... El calabozo, eso. Efectivamente. No, llega a nada. Lo que pasa es que luego les toca a una juez un poco toca pelotas y le manda 1.500 horas de servicios para la comunidad cuando iban a ser solamente 100. Y eso. Y a partir de ahí empieza a tomar decisiones muy raras. Pierde el norte por esto de que no sirve para el periodismo, deja la universidad, Lorelai se enfada mucho y habla con sus padres para ver si entre todos hacen piña, pero Rory viene llorando a Richard y, como hemos dicho, pues Rory es la debilidad de Richard, y pues acaban acogiéndola en su casa, le habilitan la casa de la piscina donde antes había estado Richard durante la separación con Emily, y pues nada, se dedica a estar allí de año sabático, diríamos, ¿no?, para organizarse las ideas. Fijaos lo que no hizo Rory con Jess, lo hace con Logan. Ya, es una relación tóxica, tóxica completamente. Por ahí, en defensa de Logan, dijeron que les encantaba porque siempre apoya a Rory y siempre deja que haga lo que quiera hacer. Y yo pienso que no, que es que una pareja tiene que apoyarte, pero también tiene que decirte, te está pirando, tú no eres esta, ¿sabes? Claro, claro. Sí. No quiere lo mejor para ella. No. Quiere divertirse en el momento. Y además me parece un típico playboy, ¿sabes? Que es como, bueno, vale, estoy contigo, total. A mí no me va a pasar nada porque yo soy el típico niño rico que mis papás me sacarán de cualquier apuro. ¿No? Efectivamente, de hecho es que a él no le pasa nada, los abogados de su padre se lo solucionan todo el percal y no sale que tenga que hacer nada de nada, o sea que pues eso. Y en esta época pues Rory está, bueno, es, duele mucho porque no están juntas y es como que falta eso, falta que se llamen y hagan cosas. Si ya fue duro que fuera a la universidad y no tuvieran escenas juntas, esta separación duele mucho entre Lorelai y Rory. Y nada, y Rory se dedica a meterse en la sociedad de las hijas de la Revolución Americana, de su abuela, y organiza fiestas y demás, y llega un punto en el que Richard pues ve que no, que eso que no es buena idea, que cojones hace Rory dando fiestas para unas vejestorias que hace con su vida, se había convertido en eso, en la típica pues mujer florero, lo cual pues también hace mucho daño a Emily, esta conclusión, porque pues es lo que... Es a lo que ella se dedica. Claro, es a lo que se dedica a ella. Pero bueno, yo creo que es otra época y es otra mentalidad. Es a lo mejor la rebeldía que Rory no tuvo a los 17 años, sí. Pues la tiene ahora. Sí. Le da la vena ahí y la tiene ahí. Todo es por culpa de Logan, obviamente. Por supuesto. Sí, y de su porque... padre, que es un poco desgraciado. Más es eso, cuando se toma el año sabático, Logan le da una fiesta de, ¿sabes?, de feliz año sabático y de haber estado en la cárcel y esto, y no sé, capullo. Pues nada, a todo esto, en esta temporada, la relación con Lorelai y Luke pues va desarrollándose, tienen algún pequeño problema, no me acuerdo exactamente por qué, la cuestión. ¿Es aquí cuando le sale la hija? La hija le sale un poquito más adelante, creo. Aquí justo al final de la quinta temporada, cuando estalla todo lo de Rory, le dice Lorelai, le pide a Luke que se case con ella y lo hacen. Y en las sí, bueno, es decir, lo hacen en plan y lo empiezan a organizar. Porque en la siguiente temporada todo se complica, porque cuéntalo, Maribel, la hija de la discordia. Pues resulta que Luke tiene una hija, pero una hija ya crecidita, súper crecidita. Y la niña es un poco rara, ¿verdad? Sí. Y la meten ahí. Pero es que la meten ahí como, tú sabes, cuando ya está toda la serie montada y todo funciona perfectamente y te meten ahí un elemento que no pega ni con cola. Pues eso, completamente. Yo decía, ¿pero qué hace esta niña aquí? Aquí fue cuando empecé ya a perder el interés por la serie. Y yo le veía esto y decía, bueno, a ver qué va pasando. Pero nada, ya no fue lo mismo. Para mí, por lo menos, yo la última temporada ni he visto un par de capítulos, pero ni la he llegado a terminar. Sí, la verdad es que a mí también me cae un poco gorda la niña esta. Porque es como que intenta también ser muy, ¿sabes?, muy estilo Lorelai y Rory de diarrea verbal, pero es como ya tenemos sus personajes y, no sé, tampoco es tan divertida, ¿no? Que la niña se hace repelente, mucho. Sí, no sé, le gustan las rocas. Que... Sí, y no es como Rory que sí, que le terminas cogiendo cariño, esta es que no hay manera. No, además que Luke pues la caga bastante porque es eso, por hacerle hueco a la hija y acoplarse a ella pues retrasa la boda, hace cada vez menos caso a Lorelai, no le deja que tenga contacto Lorelai con la hija porque no, ¿por qué? No lo sé exactamente, porque muchos cambios, esto está mal, no sé, es una faceta por de si Luke. La pervierte, a lo mejor es por si la pervierte. Y luego además cuando finalmente tienen contacto porque le organiza una fiesta a la hija y llama a Lorelai porque la ha cagado, es decir, tiene mogollón de niñas en su cafetería y no les deja salir a la calle ni a la cocina ni nada, o sea que llama a Lorelai y organizan una mega fiesta a lo Lorelai, ¿sabes? Y sin embargo, eso supone también un problema porque la madre entonces de Anna Nardini, la madre de April, se enfada muchísimo de que cómo cojones ha dejado a su hija con una mujer que no es él. No sé, es que no le acaba de ver el sentido a esa parte. Entonces, pues nada, se enturbian las cosas hasta que al final rompen. Es decir, rompen porque Lorelai le dice, le da un ultimátum en plan, ya, o ahora o nunca. A ver, es una trama muy metida con un calzador ahí. Era simplemente para crear un poco de conflicto y darle un poco de chicha a la relación de Luke y Lorelai. Sí. Nada, se todo esto. Se nota demasiado eso. Durante este tiempo, Sherry, que se había quedado embarazada, conocemos a la hija que también es repelente, Gigi. Y Sherry abandona al Christopher y se queda él solo con la niña, entonces tiene que hacerse el solo cargo, venganza kármica por Lorelai, que se tuvo que hacer cargo solo de Rory. Y creo que esto influye un poco, ¿no?, en la tirantez con Luke, el acercamiento a Christopher. Pero bueno, Lorelai lo hacía por ayudarle, pues con la niña y demás, ahora que era padre soltero. Y bueno, pues eso, todo al final explota, Lorelai le da el ultimátum a Luke y finalmente Eve se va y se acuesta con Christopher. Oh. Y entonces, por mucho que luego Luke quiere arreglarlo, después de haberle dado el ultimátum y dice que venga, que sí, que nos casamos, Lorelai le dice que se ha acostado con Christopher y ese siempre había sido el que le había hecho sombra, ¿no?, donde había estado la tirantez, y pues se rompe definitivamente la cosa. Oh. Oh. Y nada, esto ya nos dejaría en la séptima temporada, que bueno, Rory ha vuelto a la universidad, Logan se ha graduado y se ha ido un año lejos a Londres porque su padre era el plan que tenía pensado, pero bueno, siguen y con relación a distancia un poco rara. Y bueno, aparecen nuevos personajes que son dos amigas de la universidad, que una es Jessica Jones, que son como artistas o algo así. Y nada, la temporada séptima es que pasa un poco sin pena ni gloria, ¿no? Aquí es en la temporada que ya no está ahí Miss Herman Paladino y se nota que estaban como intentando cerrarlo todo, pero no... Sí, es muy flojilla, sí. Sí, pues eso, Lorelai está con Christopher. Lorelai está con Christopher, están durante toda la temporada, se van a París, se casan incluso, lo cual hace que Rory se enfade mucho. Pero luego quieren hacer una segunda boda aquí para que, pues que Emily quiera hacer una celebración. Y las cosas al final se van desmadrando y lo dejan. Sí, porque pues eso, Lorelai no quería estar del todo con Christopher. Dice que es el hombre al que quiere querer, pero que no sabe querer o algo así. O sea, es decir, un sinsentido. Se pelean con Luke porque claro, pues ahí todavía quedan cosas, se habían precipitado mucho y eso. Y nada, y lo dejan. Y pues nada, ya al final, final de la temporada, que digamos que es otra vez, sucede, es donde se amontonan las cosas, Rory se gradúa en Luke, es decir, Logan vuelve, tiene problemas con la empresa que ha creado, que se va a la mierda y se pone también muy estúpido. Logan se pone estúpido cada dos por tres, por eso no lo cuento, porque a veces es como, oh, tengo mis problemas. Es que es estúpido, no es que nada. Se ponga. Ya, pero más que de normal, ¿sabes? Se le rompe, se le cae la empresa y no le dice nada a Rory y es en plan, no quiero hablar contigo, yo no voy a ir a la boda de Lane. Y así. Bueno, le dice que queda embarazada de gemelos. Ah. Toda la parte de Lane, la subtrama de Lane con la madre y la gira también es muy entrañable, he pasado antes. Y nada, y en esta temporada pues ya simplemente nos queda eso, que Rory decida un poco su futuro, si va a trabajar inmediatamente o si va a esperar a que le den una beca. O qué va a hacer y eso. Y Lorelai está ahí cuando deja a Luke triste. Como tienen un par de escenas en plan de acercamiento. Y nada, al final, resulta que después de haber sido rechazada en un par de sitios Rory, le dan, por un contacto que tenía, le ofrecen que vaya a cubrir la campaña presidencial de Obama. Gracioso, es como el contacto con la realidad y lo acepta y resulta que se tiene que ir en los tres días siguientes, así que pues no le da tiempo a despedirse ni a hacer la segunda graduación que quería hacer en Stars Hollow, se tiene que ir directamente y Luke le hace una fiesta y pues nada, y Lorelai se da cuenta de que la fiesta no era solamente para ella, para Rory, sino que era para ella, le dice que él solo quiere que sea feliz y oh, muy bonito, acaban juntos. Cuanto a Rory, pues resulta que el capullo de Logan, en la fiesta que le dan sus abuelos por la graduación, le pide matrimonio. En su fiesta, en su graduación, ganas de robar el momento. En serio, capullo. Sí, eso es como el de los Juegos Olímpicos. Yo le hubiese pegado un puñetazo en la boca. Total, que claro, Rory le dice, no dice que sí, dice, podemos hablar esto. Se lo piensa y finalmente dice que no, porque Logan quería que Rory se casara con él y que se fuera a vivir con él a San Francisco, donde pues a él le habían dado un trabajo después de que se cayera su empresa y dejara a su padre, ¿vale? Es como, te vienes donde estoy yo. Es horrible. Es como lo opuesto a la relación de Paris y Doyle. Paris en un momento sale con el que era antes redactor del periódico. Bueno, todo el tema del periódico es divertidísimo, además también de contar, porque, pues eso, Paris lleva el periódico, hay un motín, luego lo lleva Rory, y esos son capítulos muy divertidos porque es Paris en su máxima neura. Y eso, pero bueno, pero la relación Paris-Doyle es muy divertida y es muy bonita porque con todo lo orgullosa que es Paris y todo lo, pues eso, lo independiente que es, a su vez sabe hacer un hueco a Doyle, o más bien Doyle le hace un hueco a ella, no sé, es muy bonito, es como el... La serie te dice, pues tampoco te estoy diciendo que dejes a la persona que quieres, pero hay formas de hacerlo. Y esa es una forma muy buena. Porque, por ejemplo, Paris se le va la pinza y directamente hace lo contrario que Rory. Deja a Doyle de primeras, en plan, no, porque no quiero que me condiciones en lo que voy a escoger, te dejo. Y nada, y lo echa desde casa. Y al igual que echar a Rory cuando le dan a ella el puesto en el de Yale Daily News, después de ella, como traidora y hereje. Y eso, pero al final Doyle dice que no, que mira, que se va a donde vaya ella, porque ella es una persona muy válida y muy inteligente y que quiere seguirla. Es bonito cuando es de motu propio, pero es horrible cuando te piden matrimonio delante de toda tu familia y te dicen, te vienes conmigo. Pues no, Rory dice que no y dice que eso, que todo está muy abierto y quiere que esté así, quiere irse donde, pues donde sea, que es lo que es como acaba la serie. Con un último café en Lux antes de empezar su campaña. ¿Con qué cara volverá Logan después de eso? Ya, no sé cómo lo van a hacer, pero bueno. Bueno, también una parte muy bonita y también de cierre es que Lorelai, Emily está muy empeñada en los últimos capítulos en que tienen que hacer reformas en el hotel. ¿Sabes? Porque tienen que hacer reformas. Porque sí, porque así ella puede ir al hotel y puede verlo y les deja dinero si es necesario. Claro, todo con unas condiciones muy normales de préstamo y demás, como para atarlas, ¿sabes? Para que se mantengan las cenas. Y Lorelai le dice, bueno, ¿qué te parece si lo discutimos este viernes cuando vaya a cenar allí? O sea, que la relación entre la abuela y la hija se mantiene y eso es muy bonito también. No. Es un final bonito. ¡Ay! Bueno, me he acaparado, lo siento. Yo tenía la última encuesta, que era de novio favorito, porque como estábamos hablando de Logan, gana Jess con un 63% y los otros dos, Dean y Logan, se quedan en un 19% cada uno. Y ya me obvio. Parece bastante para esos dos. Obvio, obviamente. Bueno, ahora que ya he dado yo todo el este, no sé, contadme, impresiones, ¿qué es lo que más os gustó? ¿Qué racha es la que más disfrutasteis? ¿Qué pensáis del final? Yo lo que más disfruté, pues es lo que he dicho, la segunda y la tercera temporada. Luego a partir de la quinta, la sexta, empezó a decaer aquello, la séptima, yo creo que vi el capítulo final, porque me suena lo que dices, pero hay capítulos que no he visto directamente porque es que me dormía. Del aburrimiento que tenía, me dormía. Entonces, pues espero con muchas ganas la vuelta de la serie, sobre todo que a ver si son capaces de recuperar la chispa que tenían las primeras temporadas. Que espero que sí, como va a ser así algo cortito, seguro que sí. Y a ver, no sé, espero ver a Rory ahí de mujer independiente y triunfadora. Y poco más, la verdad es que no tengo muchas expectativas. Tengo ganas de que vuelva por reencontrarme con los personajes, por disfrutarla un poco, porque ya te digo que a mí, yo sí que me quedé con mala sensación porque la última temporada no me gustó nada. Ya estaba cansada de los personajes estos nuevos que metieron a colador, de los personajes también como todo el rollo de Luke, que se me hizo al final todo muy pesado, Luke, Christopher, Logan, esta Rory rara, se me hizo todo así muy raro. Y tengo ganas de recuperar la chispa. A ver. ¿Paula? ¿Paula? Sí, a mí lo mismo. O sea, la última temporada, que es lo que fue la que menos me gustó, y bueno, la verdad es que las otras, pues no puedo quedarme con una porque me gustan todas, soy poco objetiva con esto. Menos eso, menos la séptima, que prefiero olvidarla y bueno, a ver cómo vuelve. Que es, supongo que, bueno, como estará escrita por Amy Sherman Palladino, pues seguirá con el estilo y el tono de las anteriores. ¿Crees que Lorelai seguirá como siempre? Yo supongo que sí. Bueno, espero que sí. Y Rory, Mora. Eso, pues me gustaría eso, que fuese una periodista importante. Y Paris, no sé, que fuese presidenta de los Estados Unidos. Sí. La verdad es que sí, tengo mucha curiosidad. Es este marujo de qué habrá pasado con ellos. Sí, porque así mismo han pasado muchos años ya, ¿no? Sí, sí. ¿Cuántos años han pasado? Pues se estrenó en 2000 la serie. En 2000, o sea, y acabó en 2007, me imagino, que iría una temporada por año. Y pues sí, 10 años más o menos. O sea, que un cambio gordo. Pues nada, y pues eso, ya que alguien. Pues yo también quiero hacer mi resumen, ¿no? Dale. nada, yo decir simplemente que no sé, cuando se pone a salir con Logan, a mí la cosa ya. O sea, cuando se fue a la universidad, tiene momentos buenos con Paris y creo que por eso aguanta la serie. Pero luego ya cuando ella, o sea, cuando ya deja la universidad por la gilipollez de opinión del padre de Logan y tal, yo ahí me enfadé con la serie. Y no sé, a lo mejor algún capítulo veía, pero no. Y la verdad es que a mí en ese momento ya hizo perder toda la gracia, porque además lo que habías dicho antes, que al no tener relación con la madre, no había esos diálogos y esa relación que es lo que mantiene la serie al final. Y ahí se resintió un poco, pero bueno, yo creo que también era por cambiar un poco la dinámica. Sí, supongo que tenían que cambiar un poco para hacer algo nuevo, pero... Pero no cuajó, a mí no me cuajó al menos. No sé, a mí me costó. Y luego, hombre, de la siguiente temporada, pues eso, obviamente, espero que Rory sea, o sea, como mínimo sea redactora jefe de un periódico, no sé, sea Cat Grant, ¿sabes? Dale, como mínimo. Cat Grant, pero en buena, ¿sabes? En plan afable. Y nada, no sé. Aunque yo me vi gustaría... una foto por ahí, en la que aparecía dando clase, que no sé a quién. A Rory. Pero... Sí, estaba en una clase. Pues no sé, y París, no sé, me gustaría saber si termina siendo médico o abogado. Me encanta porque va a ser médico, bueno, va a ser médico, estudió al menos medicina, pero odia a las personas enfermas. Porque además cuando se pone enfermo Doyle llama a su criada, bueno, niñera portuguesa para que lo cuide. Así, ese es un capítulo muy bueno. Es genial. Pues nada, pues así ya cerrando y preparándonos para lo nuevo, decir que se estrena el 25 de noviembre, ¿correcto? ¿Era eso? El 25 de noviembre en Netflix, que se sabe por ahora que van a ser 4 capítulos, que cada uno va a estar ambientado en una estación del año y que de hecho van a llevar pues... ese nombre creo que era incluso, y que son capítulos largos al estilo Sherlock, es decir, peliculitas, una hora y media cada uno, o sea que va a ser un cambio total de formato. No sé cómo se adaptará, porque es lo que decíamos, que no es que pase algo exactamente, ¿sabes? No hay un argumento que desarrollar concreto, sino que son más bien escenas entrañables, al menos desde mi punto de vista es lo bueno de la serie. Entonces este formato de una hora y media, no sé si me lo voy a conseguir ver del tirón o tendré que partírmelo. Pero bueno. Yo supongo que pondrán mini dramas ahí. Sí. Rory viene en primavera y no sé qué, no sé cuándo. Bueno, eso sabemos que tienen a todo el casting original, o casi todo, que fue un dilema hacerlos coincidir a todos, sobre todo Melissa McCarthy con los problemas de agenda que tenía con la promoción de las Cazafantasmas y demás. Y que, bueno, quien sabemos que no está es Richard Gilmore, que falleció. Y bueno, de hecho, se contaron de anécdota del rodaje que estando en el set se fueron las luces. Cuando estaban en la mansión de los Gilmore y Emily Gilmore, que Libby se preguntó en plan, ¿eres tú, Richard? Y Lorelai dijo, seguro que es él, y si no es él, está aquí. O sea que es muy bonito porque los actores entre sí también se tenían mucho cariño. Y se ve que algunos de ellos han mantenido la relación incluso después de la serie. Pues nada, y con eso creo que podemos cerrar, ¿no? Ya nos hemos despachado a gusto. Al menos yo. ¿Algo más que queráis añadir? No, porque ya, ¿no? Ya juzgaremos cuando salga la serie. Ah, por cierto, ¿habéis leído la primera página del guión? Que, por supuesto. No, yo no he leído nada. Solo vi un mini tráiler que salía, cuatro escenas salían, pero no la he leído y tampoco tengo mucho interés. O sea, quiero llegar así. No les verá nada tampoco. No. Quiero llegar en blanco y no saber nada y a ver qué pasa. Bueno, pues nada, ahora sí que sí. Rosa, ¿qué? Pues sí, nos despedimos por ahora de este repaso a las chicas Gilmore y nos vamos a dedicar ahora a, pues eso, a curiosear sobre los entresijos. Vamos a poner un poquito de música y volvemos. Secciones que claramente es más representativa de las chicas Gilmore y es la sección de libros que no podía faltar y encima hemos traído a una super experta en el tema que es Lucy, que a lo mejor la conocéis de un podcast que se llama Encapsulados, que es nuevo y que todos deberíais escuchar. Hola Lucy, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bueno, muchísimas gracias por invitarme y bueno, eso de súper experta, como que no, pero muy contenta de estar. Gracias, chica. Bueno, pues nada, cuéntanos, ¿qué traes? Bueno, pues bueno, como ya habréis hablado, en las chicas Gilmore hay referencias culturales de todo tipo, musicales, de cine, cultura pop, y los libros creo que es una de las más importantes y más relacionada con Rory. Y me gustaría ir así remarcando algunos momentos especiales relacionados con libros en la serie, si os parece bien. Perfecto. Perfecto. Vale, bueno, pues empezamos. La primera referencia literaria que hay se da entre Dean y Rory y nombran a Moby Dick. Dice Dean que siempre la observa todos los días después de clase, que salía de clase y se sentaba bajo un árbol a leer, y que la semana pasada había sido Madame Bovary y que esa semana era Moby Dick, y que le sorprendía muchísimo el nivel de concentración que llegaba a tener Rory, de forma que se desarrolló una pelea delante de ella y no levantó los ojos del papel. Y lo que me gusta de ellos es que a medida que la relación entre Dean y Rory comienza, también comienza esa relación literaria con préstamos que se hacen entre ellos de libros. Por ejemplo, Rory recomienda a Dean Jane Austen. Orgullo Charlotte y prejuicio, exactamente, creo que es. Que él dice que bueno, no me gustó, pero no lo admite abiertamente. Me hace mucha gracia porque ese tipo de discusión también aparece en Tienes un email, ¿no? Que dice, ¿qué os pasa a todas las mujeres con orgullo y prejuicio? Y es de, no sé, es maravilloso, dejadnos en paz, leedlo y aprended algo, leñe. Y luego también le recomienda a Charlotte Bronte, a Ana Karenina. Ay, Ana Karenina me hizo muchísima gracia. Es que me lo apunté porque me encantó tanto la recomendación que le hacen, porque Dina está diciendo que le cuesta, ¿no? Y ella le dice, es largo y triste y tienes nombres rusos que se escriben muy parecido, pero dale una oportunidad que merece de verdad la pena. Y es una buena definición de Ana Karenina. Exactamente. Exacto. Y con Charlotte Bronte, a mí me hizo gracia que le dice, te traje galletas. Dice, y a cambio lo que puedes hacer es leerte a Charlotte Bronte. Digo, bueno, las galletas siempre son un buen motivo, un buen modo de persuasión. Y luego Dean a Rory le recomienda a Hunter Thompson, que yo no lo conocía hasta que lo nombraron en la serie, y tiene un libro que se llama Miedo y Asco en Las Vegas, que creo que es una película, ¿no? Sí, no sé si sí, de Johnny Depp, o sea, y de hecho, y Benicio del Toro, el creador de, bueno, el creador, el que puso de moda el periodismo gonzo, que es periodismo en el que el periodista se convierte en el centro de la noticia. Exacto. Que se borran las barreras entre sujeto y objeto y no sé qué. Exacto. Vale. Sí, sí. Y bueno, aparte de lo que un poco decía Dean, que Rory lee en cualquier sitio, en cualquier situación. Y me gustó mucho que, por ejemplo, en un momento dado está leyendo a Sylvia Plath. Y hay una anécdota relacionada con eso, y es que Lorelai, creo, no recuerdo bien cómo era exactamente la escena, pero creo que o están limpiando el horno o el horno se ha estropeado, algo así era, puede ser. Y dice Lorelai, hey, ¿ha pensado alguien alguna vez que tal vez Sylvia Plath no estaba loca, solo que tenía frío? Creo que esta anécdota también la vamos a contar en un futuro, en el podcast la hemos contado. Ese momento se nos queda, ¿no? Es como que cuando tienes una referencia que la pillas, se te engancha. Me encanta. Total. Sí, sí. Esta la tuve que apuntar, fue como... Y luego, relacionado entre ellos y tal, es el baile de Chilton. Que en un momento dado Dean le coge el bolso a Rory y le dice, pero muchacha, esto pesa un montón, ¿qué tienes aquí dentro? Y ella le dice, ah, lo típico, chicles, dinero, pintalabios y un libro. Dice, siempre llevo un libro conmigo, es un hábito. Y lo curioso es que desde entonces yo también, desde que lo vi en la serie de adolescente, me acuerdo que yo también siempre me acostumbré a llevar un libro conmigo. Y me parece algo muy bonito. En este caso creo que ella llevaba Dorothy Parker. Me parece. Ah, muy bien. Sí. Qué romántico lo de llevar un libro. Ahora con esto de podértelos meter en el smartphone y tal, ya pues se pierde el encanto. Pierde un poquito la magia. Bueno, y ayuda mucho a tu espalda o a tus hombros. No, eso sí. Yo cuando llevo un tocho noto que mis hombros, uno está más bajo que el otro y es como... Y luego, ¿qué más? Ah, bueno, cuando hay una obra benéfica que se llama Buy a Book Fundraiser, que es por $1 o menos, y creo que es que la biblioteca se quiere deshacer de libros que estén un poco desgastados o descatalogados, y ella coge varias, y la escena comienza con Dean aburrido en las escaleras, con un tocho de libros al lado, y Rory revoloteando por allí buscando más. Eso es el paraíso, perdonen, para mí eso, bueno, me encanta aquí. Porque más adelante en la serie, que no sé si lo comentarás, pero bueno, hay otra escena bastante similar, que es que a Rory le dan un trabajo haciendo inventario en esa misma librería, ¿no? Y al final hace más pila de libros de los que se va a llevar ella a casa del que de los que está ordenando y no le sale nada rentable lo del trabajo. Me suena en la vida real, no sé por qué. Y bueno, así entre los libros que se lleva está Cartas a un joven poeta de Rilke, Franny Zoe de Salinger, Como agua para el chocolate. Y lo mejor es cuando va a pagar y le dice la de la caja, ¿has visto la sección de astronomía? ¿No te he visto por ahí? Y ella en plan, bueno, pues, y dice, vete, vete. Astronomía, ¿sabes? Es como, sí, claro, porque novela, ¿por qué no? Ensayo, ¿vale? Pero astronomía, bueno, ¿vale? No sé si era astrología, astronomía, astronomía. Sí, o sea, algo de eso era, me acuerdo. Igualmente, no, no mejora la cosa. Qué paciente, Di. Sí. Bueno, y luego pasando a otra parte de la serie, ya es Rory en Chilton, que la primera clase curiosamente es la de literatura, y ella se ve abrumada porque sus compañeros, aunque ella ha leído muchísimo, están muchísimo más adelantados, y ya se nombra solo en esa clase a Tolstoy, a Dostoyevsky, a Dickens, a Balzac, a George Sand, y la pobre es como, bueno, pues a ver qué hago. Y bueno, relacionado con esto está Max Medina, que es el profesor de literatura, y que es el que suspende a Rory por primera vez. Cierto. Sí. Y habla a los chicos de Shakespeare, recita unos versos de Emily Dickinson preciosos. Y se nota realmente... Ay, perdona. No, sí, no, que de Shakespeare no hacen también en Chilton un trabajo que les hacen que hagan un pasaje de distintas obras de Shakespeare, pero en plan, lo pueden hacer como quieran, ¿no? Y muchos, de hecho, lo hacen en plan de... Por ejemplo, la lucha de Romeo y Julieta, de los Montesco contra los Capuleto, lo hacen como si fueran ejecutivos. Otra escena, que es que no tengo ni idea de cuál era, porque la hacen en plan cavernícola y estás que te enteras. Cierto. Es verdad. Y aquello era como, bueno, como muy ridículo, abstracto. Que muy surrealista. Sí, sí, sí. Sí. Rory bueno. Hace, Rory hace el Romeo y Julieta típico beso final clásico, normal, y con vestidos normales y de época, digamos. Con Paris, ¿no? Sí, pero... con Paris. Porque lo iba a hacer con el... Es que no me acuerdo cómo se llamaba el chico, pero lo iba a hacer con el tocapelotas de Chilton, que siempre la llamaba sí. María. Y al final el tío este lo expulsa o algo y no puede ser, y Paris dice, ¿cómo que esto no se va a hacer? A tomar por culo, se viste el de hombre, ella se viste de hombre y pa'lante. Es mi momento, sí, buenísimo, verdad. Y bueno, Max también tiene una relación cortita e intensa con Lorelai. Y en una de estas, bueno, tiene la casa llena de libros, como no puede ser de otra manera. Y Lorelai... ¿Cuándo eres profesor de literatura? Exacto. Y Lorelai coge por el camino de Swan y le dice Rory, pero mira que yo tardé 3 semanas en leérmelo. Y al final, nanay. Sí, se lo devuelve y no, se lo ha acabado, no me suena. Exacto. Y bueno, también relacionado con Chilton, hay una escena muy graciosa que es la mochila de Rory cuando va al instituto y pesa muchísimo. Y le dice su madre, mete solo los libros que necesitas. Sí, pero también necesito los demás. Y empiezan a sacar que si 2 ensayos, que si 2 novelas. Pero es que a lo mejor no me apetece este y me apetece el otro y no sé qué. Sí, es verdad. Para la primera etapa, ¿no? Que era un poquito antisocial, entonces siempre leía en el comedor. Exacto. Y se llevaba muchísimos libros. Sí, tropecientos libros en la mochila, sí, sí. Y como colofón el Chilton, pues el famoso discurso de fin de curso, en el que ella dice que siempre ha vivido entre dos mundos y que uno de ellos era el de los libros. Y nombra a Faulkner, a Moby Dick, Napoleón, Huckleberry Finn, Ana Karenina, y al final siempre se dirige a la madre y dice, es un mundo lleno de riquezas, pero el segundo es todavía mejor, y refiriéndose a Lorelai dice, llenó nuestra casa de amor, de risas, de libros y de música, infatigable en su esfuerzo por darme como modelos a Jane Austen, Eudora Welty y a Patti Smith, y a mí eso me pareció, bueno, precioso. Y más que nombrar a escritoras, me parece muy, muy importante. Y muy bien. Y yo, claro, yo de adolescente digo, ¿Dora Welty? ¿Dora qué? Y está bien para dar a conocer. Ahora de mayor, pues, coges mejor las referencias, ¿no? Es una serie que envejece muy bien en ese sentido. Sí. Que ahora con la edad te das cuenta de más cosas y coges más referencia. Es que es lo que decíamos en algún momento de este programa, y es que es una serie que para pillar todas las referencias tienes que estar muy metido en muchas cosas, porque es que es cine, es que es libros, es que es series, es que es música estadounidense. Efectivamente. Exacto. Sin duda. Me encantaba, música. Así, totalmente non-related, pero cuando tiene que hacer el discurso de... El discurso, no, mentira, el ensayo, la redacción para que la acepten en la universidad, ella se plantea hacerlo de Hillary Clinton, ¿vale? Porque por aquel entonces pues era un modelo femenino, fuerte, maravilloso, genial, tal, que ahora ha sido un poco desgastando con él este político. Me hace mucha gracia que en aquella época era como el paradigma de la mujer política. Exacto, sí, sí, sí. Y es eso, es decir, tenías que... Yo la primera vez que lo vi fue de... ¿Qué? ¿La mujer de Clinton? ¿Pero que está hecho algo? ¿De verdad? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Te acuerdas? Es decir, sí, sí. En mi época ni puta idea de quién era esa señora. Ni yo, era, ok. Pero eso, la verdad es que sí, hay que estar muy al loro. Pero por eso tenemos a una experta en libros que, por mucho que haya dicho que no, está demostrando que sí. Está demostrando que sí. No. Eso es lo que se puede. Labor de investigación ahí. De ese capítulo. Y bueno, ¿qué más? Bueno, el abuelo de Rory, que simplemente decir que es un gran lector, que eso no hace falta decir nada muy, muy específico, y que cuando va a la habitación de Rory, aparte de que se ven los pósters de Harvard, mucho merchandising, sitios a los que quiere ir, Rory lo descubre mirando sus libros y dice, estoy mirando qué huecos faltan en tu biblioteca y los voy a completar, y los va apuntando en una lista, y ella dice, ah, pero estos no son todos mis libros, y abre un cajón y hay un montón de libros, y bajo la cama, y le dice él, bueno, yo creo que entonces mejor será regalarte estantería, y dice, mi sistema. Siempre me ha gustado mucho esa parte del diálogo. Sí, es muy entrañable la relación entre el abuelo y Rory, porque es como que Emily intenta forzarlos un poco a llevarse bien, ¿no? Pero realmente se da cuenta de que no es una niña que tenga sus intereses, ¿sabes?, típicos de adolescentes, sino que tiene pues mucho tema de conversación con los libros, que siempre se están diciendo en plan, ¿qué es lo último que has leído? Y que no sé qué y tal. Y a mí me parece muy entrañable, me gusta mucho esa relación. Muy bonito, sí. Crea como un nexo de unión entre ellos que los aísla un poco del mundo en ese sentido, que creo que es lo que también le pasa con Jess. Que establecen un vínculo que no es solo de amistad o de parentesco familiar, en este caso con el abuelo, sino que también realzan ese factor de la literatura, que es unir, incluso más allá de las generaciones, que lo veo muy bonito y que es atemporal y universal. Sí, totalmente cierto. Qué profundo ha quedado, madre mía. ¡Ay, sí! Dios santo. Y bueno, ahora llega el aclamado y maravilloso Jess, que hay gente que no le gusta, pero bueno, a mí siempre me ha gustado porque me parece un personaje muy, muy interesante. A mí es que me parece el hijo de Stallone con la boca torcida. Además, bajito. Lo cabrea yo. Y bueno, ellos se encuentran otras veces, pero la primera referencia literaria que surge ante ellos es un... Yo no conocía a este autor, Allen Ginsberg, creo que se llama. Poeta de la generación Beat. Exacto. Y se tropieza con un libro que es Hold and Other Poems, y en la habitación de Rory, y ella se ofrece a prestárselo, pero él dice, no hace falta. Y luego lo roba. Lo lee, anota cosas en los márgenes y se lo devuelve, así que... Sí, le dice, te echo anotaciones, desde que... Y también a mí realmente si me cogen un libro y me lo escriben me enfadaría un poquito, ¿sabéis? Hombre, pues sí. Sobre todo después de habértelo ofrecido, es como, bueno... No te creas, porque The Hole es una poesía y es un poema bastante largo sobre la generación Beat. Y a mí sí que me haría ilusión que me comentasen una poesía, porque la poesía es realmente personal, Entonces, si alguien cogiese y anotase sus pensamientos más íntimos al respecto de un poema, me parecería que es una forma de abrirse muchísimo a otra persona. Entonces, es bonito, es muy bonito en el fondo. Lo que pasa es que no sois lectoras de poesía. Ya, es que es eso. Pero ahora que lo dices tú, sí. Yo de primeras no sabía ni siquiera que era un poeta, así que estás. Y yo pensé eso, gilipollas, este que anda escribiendo en los libros. Pero no, tal como lo has expuesto... tal como lo has expuesto, sí que es bonito. Tienes razón. Sí, la verdad es que sí. Y por decir esto de poesía, de que no leemos poesía, Jess, en una discusión que tiene con Paris, cuando están comiendo en casa de Rory, le dice, no, yo es que no estoy muy puesto en esta de la poesía. Digo, menos mal que no estás puesto. Pero un poema como este y llega y le haces anotaciones. En fin. Y bueno, así referencias, pues Rory lo llama él Holden Caulfield, que es lo del guardián entre el centeno, nombran a matar a un ruiseñor, a Jess le encanta Hemingway, pero curiosamente nunca se le ve leyendo nada de Hemingway en la serie, eso lo leí por ahí en una curiosidad, y luego me acordé de vosotras porque hay, a ver, espera, que lo tengo que encontrar, aquí, Jess le recomienda a Rory un libro que se llama Please Kill Me, Kill Me, que es historia oral del movimiento punk. Digo, uy. Digo, ¿esto es para vosotras? nos lo apuntamos. Pues a mí eso no se me pasó, ¿eh? No, no sé si está editado en español, eso ya no sé. Pero digo, curioso. Y relacionado con esto del movimiento punk, cuando Rory tiene el accidente con Jess y se da en el brazo, en la escayola tiene una pegatina de Emily the Strange. No sé si os habéis fijado. Sí. Me parece muy mono, digo. Y Rory le dice a Jess, pensé que no leías mucho, y él le dice, ¿cuánto es mucho? Y realmente nos damos cuenta de que ha leído un montón. Sí, además y tiene la gente de la serie que tiene tiempo infinito, además, porque también. Claro, también. Viven en un pueblo bucólico y Jess ni siquiera va al instituto, pues ¿qué vas a hacer si no lees? Básicamente arreglar coches y un poco más. Como el que está arreglando su vieja tartana que tiene ahí. A mí me recuerda mucho cuando me iba al pueblo en verano, antes, cuando tenía verano. Que estos veranos típicos entre curso y curso, que en mi pueblo internet todavía no ha llegado, ¿sabéis? Es decir, cuando alguien tienes con un pincho. O sea, que en la época aquella nadie tenía internet. O sea, que yo hacía un poco de Rory repelente y me iba con un kilo de libros. Y luego abrieron una biblioteca y yo intentaba batir el récord de los que estaban en el pueblo todo el año con el récord con el verano solo. ¿Me recuerdas a Lisa de Los Simpson cuando se va al pueblito ese de vacaciones y va a la biblioteca cada 2x3 que quiere hacer amigos nuevos? Bueno, también Los Simpson me gustan mucho, entonces. Claro, Los Simpson también es universal y atemporal e intergeneracional. Y luego, eso me di cuenta más tarde, cuando Rory va, creo que es a Manhattan, a ver a Jess. Sí. ¿Sí, no? Vale, van a una tienda de discos y Jess le dice, me recuerda a la tienda de alta fidelidad de Nick Hornby. Sí. Sí, que me pareció también muy, muy bonito. Y luego, finalmente, con Jess, pues la editorial que funda con otros compañeros, que se llama Transion, puede ser Transion Books, creo que se llama, y sí, y a su vez él escribe un libro que se llama The Subsect. Sí, el subsecto es. Y Rory emocionadísima, en plan, has escrito un libro, y la verdad es que es como un bonito colofón para la despedida de los dos, ¿no? Se abre con un libro y se cierra con un libro. Sí, aunque yo creo que, es decir, el momento en el que le llega a Rory es un poco agridulce, ¿no? Porque ella está justo en su año sabático este que se coge porque después de todo el jaleo con el periódico y el yate y demás, entonces es como que ella está súper atascada, haciendo nada con su vida, y el otro, que era un calavera, una oveja extraviada, coge y hace un libro y es de... A ver, no me cabe duda de que pues a Rory le alegra, pero a la vez yo creo que le escuece un poquito, ¿no? No sé por qué... Es mi percepción. Bueno, le hace sentir culpable. Sí, claro, no en plan que le joda que lo haya hecho él, sino en plan de... Ellos progresan y yo no. Es decir, yo que estoy en la que debería estar en la universidad, en Yale tal, no estoy haciendo una mierda. No sé, es que en esa época no se la perdonó a Rory. me pareció muy mal. Toda esa época. Me parece, bueno, es como el momento ese de vacío existencial en que no sabes qué hacer, no sabes qué estudiar, pero ella le vino tarde, entonces... Sí. Y también tenía problemas con Logan cuando apareció ahora Jess y... No sé, es como el pasado que viene a mostrarte, hey, espabílate, que puedes hacer grandes cosas. No sé, también puede ser así como para espolearla, ¿no? No sé. Claro, sí. O sea, despierta, colega. Exacto. Parece bien. Y luego en relación con Jess tiene la medio hermanastra, esta chiquitita que es Lily, que es la hija de la nueva mujer de su padre, que es una niña, no sé si os acordáis, es una niña como de 8 años o así. Sí, que lee la que Rosa le cae mal. No, esta es otra, te estás liando. Vale. Esta creo, si no me estoy equivocando, es del capítulo en el que él va a California a conocer a su padre, ¿no? Exacto. Claro, tú estás hablando de la hija de Luke, y esta es hija del padre de Jess, que Luke es su tío, no es su padre, malgoles. Ya, sí. Esta niña no me cae especialmente mal porque solo sale un capítulo. Exacto, no te da tiempo a cogerle tirria o a cogerle simpatía. Y simplemente eso, que conectan por eso, porque a la niña también le gusta mucho leer y tiene la manía de siempre meterse o debajo de una mesa o meterse en el armario a leer para crear como ese mundo que la isla y tal. También es eso. Y bueno, ya realmente luego... la universidad ya cuando, como bien dijimos, cuando Rory llega, pues no va a Harvard, sino que va a Yale, y sale en un capítulo la biblioteca, y es porque Rory acompaña a una alumna de Chilton que viene a pasar con ella unos días para ver cómo es la vida universitaria y tal, la lleva a la biblioteca y le dice, ¿ves esto? Cogiendo los libros, huélelo, nada huele como es. Y en ese momento viene Logan y dice, ¿te he visto leer un libro? Pero también es muy bonito porque demuestra ese amor que siente Rory por los libros. Y en oposición al cuarto de como lo tenía Rory en su casa con Lorelai, en la universidad tiene ya póster de Charlotte Bronte, de Noam Chomsky... Ya también cambia eso, tiene todos sus libros, que cuando los trae dice, mis libros se ven tristes, pueden verse, ¿era allí o era cuando va a la casa de la piscina de la abuela? Uf, no me acuerdo. Sí. Bueno, pero en un momento están sus libros en cajas porque está mudándose y dice, mis libros están tristes, pueden verse tristes los libros. Sí, no, bueno, a mí me pasa, de vez en cuando tengo que reordenarlos, sobre todo lo que son sagas, sobre todo mi saga del Señor de los Anillos. Nunca estoy del todo contenta en cuanto mi madre me la desordena porque va a limpiar o cualquier cosa. No, tiene que tener su orden porque si no están mal, están deslavazados. Totalmente de acuerdo, las cosas tienen su orden. Muy bien, yo lo opino igual. Y luego así como curiosidad, pues simplemente al mirar los títulos de los propios capítulos te das cuenta de que tienen referencias literarias intrínsecas, ¿no? Por ejemplo, yo cogí algunas así, Emily en el País de las Maravillas, un poema de Poe y un incendio, El Hobbit, el sofá y Beer Styles, Adiós a Daisy Miller, y cosas así. Paseando a Miss Gilmore, sí, que está basado en una novela, no me acuerdo. Paseando a Miss Daisy es una peli. Sí, pero yo pensaba que era de Henry James, pero no. No, estaba confundida. Es de otro autor, pero no sé... No, ahora no recuerdo cuál. Y aunque antes nombrasteis los locales, en el Black and White... Bueno, en el Blanco, Negro y Rojo cine librería este, en el que hay cine por las tardes, ven Pipi Calzas Largas, sí, que también como para relacionarlo con algo de literatura infantil, ¿no? No sabía que estaba basado en un libro. Sí, es de Astrid Lindgren, la escritora, es una escritora sueca, sí. Y luego, prácticamente ya para ir acabando, la lista de libros de Rory, que se hizo como por internet un reto literario, la propuso Patrick Lenton en 2013, creó la lista con todos los libros de Rory, que son 339 o 340, y se propuso leerlo. y dice que no todos los gustaron, pero que no había ninguno que no pudiera imaginarse a Rory leyéndolo, y que deseaba ser un lector como ella, ¿no? Entusiasta y abierto a todo, porque realmente Rory abarca cualquier género, uh-huh. y cualquier tipo de libro. Y de estos me sentí mal, porque creo que leí 40, creo. De esos bueno, pero es que ¿cuántos eran? 300 y pico, ha dicho. Sí, pues eso. Es decir, 40 me parece una muy buena suma, porque es que yo hay muchos que es de... Es que de hecho ni pillé, es decir, creo que hay algunos que ni siquiera habré pillado que se referían a un libro, porque tengo una listita de cosas que de cosas que no he entendido. Y ahí puedes saber cualquier cosa. De hecho, hay una página americana, creo que se llama Gilmore Wiki o algo así, no sé si la conocéis. Que yo la encontré investigando. Y si ponéis palabras clave en el buscador, os sale, por ejemplo, ponéis music y sale todo y cada capítulo y en todos los que se ha nombrado hay una referencia en qué capítulo sale. Está muy bien, la verdad. Para estas cosas, al menos. Curioso, curioso. Y bueno, ya de la revival que van a sacar, en una de los anuncios era... como un tráiler de Rory hablando con Michelle Obama. Uh-huh. Y ella se va a ir de viaje, Michelle Obama, y le trae Rory toneladas de libros. Y nombra a Proust, a Shakespeare y a Elena Ferrante, que es como muy de actualidad. Sí. Sí. Y al final, Michelle, el único que coge es el de Elena Ferrante, el primero, y ella le dice al ayudante, no, no, mejor llévale todos porque te van a hacer falta. Y le da a los otros tres que quedan. Y nada, más o menos yo creo que así hemos hecho un acercamiento al mundo de los libros en... No, sí, sí, vamos, yo creo que hemos hecho todo el paseo por las series, madre mía. Pues nada, y de todos, así en plan pregunta personal, de todos los libros que mencionan, ¿cuál dirías que es tu favorito? Pues... Uy... Más cogido. Porque yo soy de las típicas personas que cuando me preguntan ¿cuál es tu libro favorito? Nunca sé qué contestar. Porque ya he leído tantos que no... Como me gustan cositas de cada uno. Pero bueno, yo creo que me quedo con... Así de los últimos que he leído, Middlesex. De Eugenides o Eugenides. Uh-huh. No sé cómo se pronuncia. Y bueno, hay un montón más. Pero así, yo creo que es uno de los más actuales y me quedo con ese, con Middlesex. Pues nada, ahí tenéis. Ya sabéis, si os encontráis que no sabéis qué leer, pues tenéis ahí ese challenge. O simplemente a mí es que muchas veces de ver algún capítulo me daban ganas y me los iba apuntando. Y de hecho con este revisionado me he apuntado una tira de libros bastante tocha, que ya veremos cuando acabo. Pues nada, creo que con esto nos despedimos de Lucy, por supuesto dándole las gracias porque, vamos, él, es decir, si no era una experta, el trabajo de investigación que ha hecho ha sido un currazo digno de alabar. Gracias a vosotras y más por contar conmigo. Un honor, gracias, chicos. Bueno, pues un placer. Pues igual. Nada, creo que ya pasamos a la siguiente sección. Empezamos la sección de cine de las chicas Gilmore y para ello hemos traído a alguien que se ha preparado mucho esta sección y que tiene un montón de cosas que contarnos. Y bueno, ella misma se denomina a sí misma como la Oru, o sea que así la vamos a llamar. La encontráis en Twitter como Ned Caterpillar. Y bueno, ¿qué nos cuentas? Hola, ¿qué tal? Uy, me ha salido un gallo estupendo. Ah, de aquí solamente puede ir a mejor. Sí, esto es entrar con buen pie, claro que sí. Yo quería agradecerte que respondieras a mi llamamiento y alguien hablara conmigo de cine en Las Chicas Gilmore, que esto era, pues nada, mi pequeña manía. Muchas gracias, así, de primera. Yo ya no me siento sola. A vosotras por invitarme. Genial, pues bueno, tenemos aquí un aluvión, porque es que, ¿cuántas habías dicho que eran el total de películas que mencionan? ¿Tenías el número? 458. Y os vamos a hablar de las 458 en profundidad. No, no, obviamente. No, no vamos a hacer eso porque, no sé, a lo mejor nos matáis, ¿sabes? O a lo mejor matáis a Lorelai porque la muchacha lo suelta ahí y yo lo suelto si cuela, cuela y si no me la pela. Porque hay algunas joyas que nos deja que son maravillas, ¿eh? Así, entre las más raras que han mencionado, ¿cuáles se te vienen, Oru? Las que más raras me han parecido son las TV movies estas que nombran, que yo creo que solo las han visto en Estados Unidos porque ni siquiera las tradujeron, que son una que se llama Sonrisas y Lágrimas, que son una madre y la hija, que se la cuentan a alguien en la cocina. Espera, la voy a buscar, dame un segundo porque es que es muy curioso el nombre. A ver, Sonrisas y Lágrimas también la mencionan, pero bueno, es también, que es conocida. También, sí. Realmente la mencionan de pasada porque hablan, le llaman a una Liesel, que sería la hermana mayor de la familia Trump, y pues eso. Es que es eso, es que ya no solamente son las referencias a las pelis, sino las referencias ahí de tapadillo, porque, a saber... ¿Ves? Yo tengo una película que definían como Joan y su hija separada por una tragedia. Pero... Esa es. Risas y Lágrimas, la historia de Joan y Melissa Rivers, que se la cuenta Nadine en la cocina de una manera... Yo no me he quedado con ganas de verla, la verdad. No. No. Otra, Billy Yark, esto no lo había oído en la vida, Billy Yark, no sé. Billy Yark. Es que, a saber, Shoah es otra que me apunté, que dije, ¿qué cojones es esto? Porque es que además, entre mis miles de listas que tenía una de referencias que no entiendo. Y ahí, sí, y ahí de hecho tengo cosas que realmente, es Shoah concretamente, sé que es una película porque la mencionaban en una de sus parrafadas de películas que sueltan, pero hay otras que todavía no sé lo que son, por ejemplo, Yogi Berra, no el oso Yogi Berra. Yogi Berra, tal cual, con Iga. Yo qué sé, lo hablan ellas, yo qué sé cómo se escribe. Dicen, la frase concreta y el contexto es, bla, bla, bla, Yogi Berra, no yo, no el oso Yogi. Y es de, bueno, pues vale, ya sé que no es el oso Yogi. A saber. Tienen así como cosas como que se están congelando todas en casa porque tienen una ventana rota y llaman a alguien a arreglarla y dicen, pero antes o después de viven. No lo sé, pero ahora entiendo por qué Silvia Plath metió la cabeza en el horno. A lo mejor solo tenía frío. Me acabo de... O sea, son dos referencias muy seguidas que no tienen nada que ver la una con la otra y... Pero por son favor, maravillosas, no maravillosas. Me encanta porque lo bueno además es que espero que esta nueva temporada tenga referencias más actuales, porque claro, de esta había muchas cosas que a mí se me quedaban a saber, ¿sabes? Entre que la primera vez que lo vi era joven y que las traducciones son eso, un poco extrañas y demás. Mira, hablando de traducciones extrañas, de las primeras películas que son así más importantes en la trama, es cuando llevan a Dean a casa de Lorelai y Rory a ver la primera, a ver una película, ¿vale? Que Lorelai lo hace ahí en todo, en plan toda, ah, vente y veamos una película, pero además también era la primera cita con Rory y era, pues, la cosa más violenta que te puedas echar a la cara, ver una peli con tu novia y su madre. Y la película que ven es una versión muy antigua de Charlie y la fábrica de chocolate, ¿vale? La de Gene Wilder. Eso, efectivamente, la de Gene Wilder, gracias. Bien, ahí, para eso estamos ahí. Perfecto. Claro que sí. Pero ellos no la llaman así, la llaman Un mundo maravilloso o Qué bello es el mundo o bleh, a saber. Y yo la primera vez que lo vi dije... ni puta idea de qué me estás hablando. Esta último visionado, por aquello de que hablan de los Oompa Loompas, dije, hostias, pues obviamente la única película con Oompa Loompas es esta, ¿sabes? No puede ser otra. O sea, que tienen un conglomerado de referencias cruzadas y escondidas que es impresionante. Y además que la nombran así un poco antes de pasada, en el mismo capítulo, antes de llevar a Dina a casa, porque... Sí. Están pagando en la tienda y entonces están discutiendo en plan de vamos a hacer otra noche de películas. Y Dean, que es el cajero, que todavía no saben qué es Dean, o su madre no sabe qué es el Dean de Lorelai, de Rory, le pregunta que si es un fan de Wonka y dice sí, claro. Y como, sí, soy súper fan. Entonces, que está ahí... De ahí empieza todo, porque se lo llevan a casa, a ver, Willy Wonka, y es todo un poco violento. Y es cuando le explican en la cocina la de Joan y Melissa Rivers, que todavía no sé quién son. Lo buscaré. O no, déjalo así, que sea un misterio. Yo hay cosas, mira, precisamente por aquello de, pues, de las miles de películas que mencionan, hay algunas que me ha llevado a verlo, ¿vale? Porque era de esto de cojones, lo buscaré porque no sé qué es esta referencia. Y bueno, si son referencias así cortitas, aún te pasan desapercibidas y con un poco de suerte para tu tiempo útil en la vida, se te ha olvidado cuando acaba el capítulo. Pero si, por ejemplo, es el capítulo del musical del violinista del tejado en el que Kirk hace el papel principal, pues acabé de ver el capítulo y dije, bueno, pues no sé qué cojones es esto, vamos a buscar al violinista en el tejado. Y me vi el violinista en el tejado gracias a esta película. Y es una película muy, bueno, es un musical muy ameno de 3 horas sobre los judíos y sus costumbres. Entonces he hecho bien en ver solo el tráiler en YouTube, ¿no? Sí, bueno, a ver, es que me encantan los musicales y sí que es verdad que hay muchas canciones que son muy típicas, la de si yo fuera rico, pues esa es de ese musical, pero bueno, pero la verdad es que la historia es cansineta, es repetitiva, porque es de un judío que, es que además no estoy siendo en absoluto... etnicista o racista, lo que sea, no, es que es importante que sea judío, es muy judío y te cuentan sus tradiciones y tiene un problema porque tiene 3 hijas y una vaca y quiere conservar a sus hijas y su vaca o vender la vaca y las hijas, no le queda muy claro cómo lo distribuye y de eso va la película. Nada, le salen todas ratas, se enamoran en vez de casarse bien y ya está. Y no sé. Y otro musical que nombran muchísimo, bueno, nombran muchísimo. De hecho, creo que hay una cosa recurrente de ¿ha nacido una estrella? Sí, sí, es verdad. De hecho, lo hacen en varios capítulos y ese tampoco lo he visto. ¿Sabes de qué va o...? Sí, hay 3 versiones, ¿vale? O sea, la de Judy Garland, que es conocida. Sí. Y luego hay 2. La anterior, que sí que la he visto, no la veáis. Y otra posterior, que no he visto. Pero sí que es como... Todo el mundo sabe de qué se trata y todo el mundo sigue el gag. Porque se lo dice a Suki, de hecho, le dice, pero tengo las 3 películas de Ha nacido una estrella alquiladas, las quería ver esta noche. Y entonces Suki le hace como un chiste de 1 por cada película, que es como, me he perdido algo, yo pensaba que solo había 1 versión. Lo buscas y no, en realidad hay 3, es verdad, pero aquí nunca llegaron, bueno, nunca llegaron, entiendo que el que haya visto muchísimo cine, casi como 500 películas en su vida, pues lo habrá visto. Pero tampoco sé de dónde sacan el tiempo. Es que no solamente tienes que haber visto como 1000 películas en tu vida, sino de 1000 géneros distintos. Tienes que haber visto, pues eso, mierda consistente, ¿sabes? Clásicos familiares y luego, pues yo qué sé, así por menciones más cultas, hablan desde Platoon, Cowboy a medianoche, yo qué sé, no sé, también de Los 7 samuráis de Akira Kurosawa, Harold y Moth, que no sé ni quiénes son ni qué han hecho. Harold y Moth, sí, sí, yo he intentado ver esa peli. De hecho, creo que la he visto completa. Es que tengo un problema y es que hay pelis que me las duermo directamente. Pero vamos a ver, o sea, alguien que se sabe la canción de Pipi, la ha visto muchas veces. Demasiadas. No hay un... No sé, ¿en qué momento te sabes la canción de Pipi ahí con su canto atonal y todo? Sí que me hace mucha gracia, porque ¿cómo llamabais vosotros a Pipi? Cuando, es decir, aquí en España. Así. Pipi calzas largas. ¿Verdad? Pipi calzas largas. O es que en mi casa... Pipi Landstrum. ¡Gracias! Pipi Landstrum, ¿verdad? ¿Por qué la llamábamos Pipi Landstrum cuando en inglés es Pipi Longstocking? ¿Era una mala... ¿Era una deformación de Longstocking, lo de Landstrum o qué? ¿Por qué? ¿Quién no tradujeron el apellido? Entonces la llamamos Landstrum porque se apellidaba... No lo sé. Claro, porque yo tenía o Pipi Calzas Largas o Pipi Landstrum y me chocó mucho, efectivamente, cuando lo vi que la cantaban. Bueno, eso no sé si lo hemos dicho en alguna otra parte del programa, pero efectivamente las actrices decían que también andaban perdidísimas con muchas de las referencias que hacían, que no lo podían conocer todo ni de coña. Así que, bueno, eso es de persona normal. ¿Será Amy Sherman Paladino la enferma que ha visto todo esto, la única? Puede ser. Bueno, de hecho, ellas dos no son las únicas enfermas del cine, ¿eh? Porque Yes también es un enfermo importante. Es verdad. Y no para... un montón de películas de carrerilla que es como, me he perdido la mitad, voy a volver a poner la escena. No, pero pierdo tiempo de vida, bueno, da igual. Y aún así no te enteras de todo. Y es que es eso, tengo en plan escrito de carrerilla porque había veces que escribía en plan de, buah, esto sí, no, y al final decía, bueno, mira, déjalo. Ah, mira, mención especial a Maloles, tengo aquí apuntado que en algún momento mencionan también a Wonder Woman. Y lo tengo en la sección de películas, así que no sé si se referirían, yo que sé, a la serie o a saber. A la serie, será. Hombre, eso sí que es muy típico en Estados Unidos, es una serie de culto, ¿sabes? Como Xena, o sea que... Mm. Será la serie porque yo no la tengo apuntada como película. Sí, será la serie. No sé, es que ya os digo que yo hacía así a lo loco. Y nada, otra película que vi también gracias a esta peli, a esta serie, es la de Una cara con Ángel, que realmente en la versión original es a Funny Face, de Audrey Hepburn. Y era de las poquitas que me faltaban por ver de Audrey Hepburn, la verdad. Como era de los inicios con quién era, con el Fred Astaire o... Fred Astaire, sí. Sí, ¿verdad? Con el bailarín. Pues eso, no sé, es maravilloso. Bueno, y me habías comentado, pero te lo voy a dejar a ti que lo expongas porque me parece digno de comentar, un capítulo en especial muy dedicado al cine que te había molado, ¿no? Sí, exactamente el 219, no soy nada yo friki de los números, el 219 que se llama Enséñame esta noche, o sea, y es un capítulo además que empieza con Rory y Lorelai manteniendo una conversación en la habitación de Rory, todo esto es porque no les gusta la película que elige todos los años Taylor sí. Para ver. Entonces se enfada con él en el supermercado y le dice que ya está bien, que ya vale el despertar, que están hasta las narices de ver el despertar y que por favor le deje elegir a ella la película. Por supuesto lo consigue, que le deje elegirla porque es muy pesada, Lorelai, otra cosa no, pero pesada es un rato. Sí. Y entonces eso es como antes de la entrada de ella y después de la entrada de ella justo empiezan en una locura de nombrar películas a lo loco, que es la tienes que, o sea, tienes que verla varias veces porque nombran de tirón El Mago de Oz, El Golpe, Rocky, Crimen y Castigo o Faltas y Delitos, no sé cómo se llamó aquí, el detective cantante, y de hecho Rory le puntualiza, no, pero eso es una miniserie, bueno, da igual, no, pero son 6 horas. La descripción de Sofía. De Sofía, sí. Bueno, muchas seguidas. Mientras corren por casa, mientras Rory se viste, o sea, es como una conversación muy normal. Entonces, llegan al bar, a Lux, y de repente, Kirk se ofrece para exponer su corto. Que el corto de Kirk es lo más bizarro, o sea, es como, se llama una película de Kirk, sí. Que él se compara con Akira Kurosawa, es cuando le dice Lorelai, ah, Akira Kurosawa, Los Siete Samuráis, muy buena película, y entonces Kirk flipa porque claramente no se está refiriendo a Akira Kurosawa, o sea, se está refiriendo a Sad no sé qué, a Sad... otro señor que no es Akira Kurosawa, entonces ya, entra como en un bucle de sí, Los Siete Samuráis, ¿no? Pero no es esta película, sí, pero tal. Ah, no, no me refería entonces a ese director, es otro. Y es como, ya, what the fuck acaba de pasar. No sí. Entiendo nada. Es un clásico de Kirk. Yo creo que ese personaje lo han perfilado, está en la línea de retrasado, gracioso o incómodo, estúpido, no lo tengo del todo claro, pero está muy bien perfilado porque al final te le coges cariño con sus cosas raruras y sus performances y sus trabajos. De hecho yo creo que Kirk es el que más sabe de cine de todo Star Hall, porque ha trabajado en ese cine que tiene, que es como mi salón de grande. Sí, que se llama Blanco, Negro y Rojo por los colores de los sofás, creo recordar. Puede ser. Que siempre tienen sitio en primera fila, siempre hablan mogollón, nadie se queja. Bueno, sí, hay un capítulo en el que alguien se queja porque hace mucho ruido. Pero luego es curioso porque Lorelai en realidad solo habla en ese cine, porque también le echa la bronca a la gente cuando habla en las películas. No, sí. A Luke, con Luke queda para ver Casablanca, porque Luke no ha visto Casablanca y le explica las normas, y efectivamente una es no hablar y no sé, son normas muy estúpidas. Pero ella sí que puede hablar porque sabe los momentos en los que hay que hablar. Claro, y lo mira fijamente cuando va a pasar algo, porque como nunca ha visto Casablanca, es como, ahora va a pasar algo, voy a mirar a Luke. Porque es como, me estás reventando la película, sé que va a pasar algo gordo porque me estás mirando fijamente, o que le explica el funcionamiento del cine ese mismo día, porque piensa, claro, Luke le dice, ¿pero qué es eso? Y entonces para la película y le dice, ¿no habías visto nunca el anuncio del FBI para que no fíjate en la película? Dice, no, dice, vamos a ver, yo te voy a explicar, vamos a ver imágenes en movimiento. En 1896 se pasó una película en el que un tren se movía, pero no te asustes, es todo mentira, el tren no sale de la pantalla. Bueno, y ahora no puedes hablar, te pongo Casablanca, venga, dale, sí. Cosas así, no sé. Es muy buena, se lo permitimos porque es Lorelai y es maravillosa, pero está desquiciadita la pobre. Sí. O, bueno, Emily también tiene alguna referencia, pero también le gusta el cine. Yo no sé, a todo el mundo le gusta el cine de esta serie. Bueno, menos a Luke. Luke, claro, no le gusta el cine, por supuesto. Y, por ejemplo, llegan a casa de Lorelai y Rory y abre la nevera a Rory y le dice, uy, no tengo nada que ofrecerte. Y dice, pero tranquila, que comemos muy bien. Y le dice Emily, no tienes nada, no. Este frigorífico son las uvas de la ira. O sea, son como referencias así muy traídas, muy raras. Sí. Sí, es que además hay muchas que incluso tardas en asociarlo a que es una película, porque yo de hecho las tenía ahí mezcladas. O que simplemente son a los actores, por ejemplo, a Jerry, a Daniel Day-Lewis, lo mencionan un par de veces, también lo tengo por ahí, a Madonna, tanto en su carrera musical como arte, como cinematográfica, es decir, para bueno, tirar millas. Y a guionista de Glitter también. Lo nombran. ¿Por qué no? Sí, pero Glitter es la mayor mierda de película que te puedas echar acá y lo nombran cuando está todo el pueblo en contra de Jess y dice Lorelai, ¿qué ha hecho? Escribió el guión de Glitter. Oh, muy bien traído ahí, Lorelai, claro que sí. Y eso, y otro de los capítulos así más cinéfilos que me he quedado así más o menos apuntado es, bueno, más que cinéfilo es tributo, es cuando está ya Rory en la universidad y hacen una fiesta temática de Tarantino, que, no sé, yo tenía curiosidad por ver qué personaje escogía, y ella se disfrazó de Coco, que es pues eso, la china loca psicópata de que está... que está con Lucy Liu, ¿no? Y no sé, me pareció bastante mal escogido, ¿no? Porque por muy mono que fuera el traje y pegara lo del chito, no le pegaba nada, nada de nada a Rory. Pero bueno, no sé. A mí me parece que sí que le pega así como en ese momento. A mí no sé, es como va a una fiesta con Logan, que le dice que no va a salir exclusivamente, y va con un amigo y se pone súper... No sé. De hecho, el capítulo se llama Pulp Fiction. Sí, de hecho Logan va del personaje que hace Bruce Willis del boxeador y ese sí que me moló mucho, fue de ¡ah! Mola. Vale, si quieres que me caiga un poquito mejor el rubio este pedante, lo estáis haciendo bien, pero ya veremos, ya veremos. Yo soy muy teen yes, pero después Logan ahí tiene su otro... Yo creo que es que a mí Logan me gusta por el personaje de The Good Wife, lo siento mucho. Ah, sí, claro, pero es que eso ya es a posteriori, hombre. Ya, pero es que yo vi The Good Wife antes de darme cuenta de que Logan es ese señor. Claro. Esas cosas pasan, luego ya es difícil. Yo ahora te prometo que voy a verme Supernatural para ver un poquito más a Dean. No sé, me apetece verlo en otro lado. Ay, no, por favor, Dean es el horror. ¿Por qué? Si está buen tío. Madre mía. No, a ver, yo soy Team Yes, a todo esto. No va a haber sección en la que no lo comentemos, Me encanta porque nos habían dicho eso, que los love interest es lo peor de la serie, pero da igual, el marujeo lo puede todo, tiene que salir, hay que comentar. Pues eso, que yo soy Team Jess, pero es que no sé, dime, muy buena persona, si no ha hecho nada malo. Vale, luego no, luego se vuelve súper turbio. Vale, luego se vuelve súper turbio, pero porque la han destrozado y ha tomado malas decisiones. Pero no se llama a nadie 15 veces en una tarde por teléfono. Por muy buena persona que seas. Pobrecico, si es que él sabía que pasaba algo y pasaba algo. Dean está desquiciado. No, a mí no me parece nada de buena persona. Me parece, de hecho, alguien bastante tóxico. Pues nada. Ay, lo siento, maloles, pero no les molan nada las películas de acción. Me lo apunté porque me apunté un par de veces. Por ejemplo, A todo gas no les mola nada. Tampoco les molan... Ya, bueno, pero no sé, está dentro del género. A nadie... No sé. No, las últimas molan más, ya... Bueno, siendo justas, tampoco les gusta Destino Final. Es verdad, es decir, ni tampoco la de las serpientes en el avión, porque están muy enfadadas porque hay serpientes en el avión, aunque el propio título te lo diga. Es el mejor, yo creo que es el mejor rant contra una peli que he oído jamás, el de serpientes en el avión. Sobre todo porque acaba diciendo, nunca podremos ver juntos Casablanca, ¿por qué? Porque hemos estropeado el cine. O sea, no quiero ser la responsable de estropear también Casablanca, no sé. Sí, es porque van a haber varias películas y eso, una es la de serpientes en el avión, otra no me acuerdo cuál era y eso, y son como muy malas todas, y es de, no, no podemos seguir viendo. Y por eso al final del capítulo ven la de Una cara con ángel, la de Funny Face. Es verdad. Y de hecho, han visto... Sí, dicen que claro, que serpientes en el avión, que quién se iba a esperar que serpientes en el avión trataba de serpientes en un avión. O sea, que bailando con lobos no es alguien bailando con lobos, claramente. Ni conduciendo a mi Daisy es en un coche. Ya, es verdad. No sé. Podríamos hacer otra versión. Como proyecto futuro me voy a apuntar a hacer una versión profunda y metafórica de serpientes en el avión. ¡Y será una porno! Ay, vale, perdón, ya está. Ya se me ha ido la pincilla. Tenía que pasar en algún momento. También me parece muy raro también que en las últimas temporadas, cuando aparece la hija esta de Luke, perdón, spoiler. ¿Alguien no lo ha visto? No, esto es el especial, esto es para los hardcore viewers, si no lo habrán dejado hace ya bastante rato, es para ponernos a tono para prepararnos para lo que viene en noviembre, así que todos los spoilers son bienvenidos. Adelante. Pues, la hija de Luke está como loca con una peli, con Fahrenheit 911, ¿puede ser? Ahora mismo no recuerdo cuál, es la típica Michael Moore. Sí. Uy, ahora me suena súper raro decirle Michael Moore. Y la ve mogollón de veces y es como súper friki la niña. Es aún más friki que Rory de las pelis. Y la cosica. Ver a una niña tan pequeña nombrar una historia sobre el tiempo, creo que ve una de Stephen Hawking. El documental. Una cosa muy rara. Entonces es aún más friki y también suelta muchísimas referencias locas a películas. Que claro, Luke no pilla porque no le gusta el cine, o sea, no le gusta ni siquiera Star Wars. Ya, pero a mí no me cuadra, no sé, es lo que has dicho tú, que es muy pequeña, no me cuadra en su boca esas referencias, porque vale, Rory es muy cerebrito y niña genio, pero digamos que es un poco más mayor, ¿no? De una pedante de 16 años sí que te esperas que pues sepa esa, que tenga esa montonera de libros y demás, pero no sé, como que no me veo a la niña esta que tendrá 12, 13 como mucho, no lo sé, es que no me acuerdo, 14. No me acaba de cuadrar, no, la verdad es que ese personaje me caía gordo y las cosas pedantes que decía no me acababan de hacer gracia, era como de ninguna niña de 14 años sana dice eso. ¿Lo piensas, Lorelai, cuando empieza la serie? O sea, Rory cuando empieza la serie tiene 16. Sí, justo. Joven, haber visto tantísimas películas que no corresponden a su edad. Sí, pero no sé, Rory está perfilado como ese personaje. La niña esta me parece como una versión 2.0 de Rory, ¿no? Más pequeña, más friki, más feucha. No lo sé. No sé. A mí es que ese personaje no me acababa de cuadrar. No. Es que es eso, no sé exactamente por qué, porque efectivamente Rory también es muy joven y también es muy pedante, pero en ella me caía bien, es como que sí, es, no sé, es la empollona que te cae bien, no sabes por qué exactamente, y esta no, esta es la pedante que te cae mal, y le abrirías la cabeza con una grapadora. A ver, es que todos son pedantes, entonces como esta tiene que ser más pedante que todos los pedantes del pueblo, pues es que es súper pedante, no sé si me entendéis, es que en ese pueblo todo el mundo controla de todo, de la cultura popular, entonces claro, ya la niña si tiene que parecer lista, pues Es que no sé, mira, ya pelis non-related, porque sí, yo ya me estoy yendo por los cerros de Úbeda, pero bueno, cuando queráis volvemos al topic. Pero es que lo tengo que decir, porque lo que siempre me viene a la cabeza de la hija de Luke es un capítulo en el que quiere quedar con Luke como a escondidas, ¿vale? Y le dice, te haré una señal, hablaré como un ave de granero o algo así, ¿sabes? Haré cru, cru, cru, cru, cru, cru. Y Luke le está diciendo que no, que eso no puede ser, y ella dice, vale, pues como un ave de granero no, como una lechuza morada, así, y es de, ¿pero qué haces, niña? ¿Qué haces? Haciendo ruidos de ave y además distintos y además en serio. No, esto... Y además, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué necesidad? Sí, es como una tórtola, creo que dice. Digo, tú sí que eres tortuela. También la traducción es un poco extraña, ¿eh? O sea, creo que es la misma traducción que echaron en Televisión Española cuando lo echaban... Cuando yo tenía 16, entonces me identificaba con Rory y era Team Jess precisamente porque era Jess. Y ahora la traducción queda un poco como rara, porque hay cosas como pues la de Willy Wonka que decías antes, ¿no? La sí. llaman Charlie y la fábrica de chocolate. Sí, no, lo llaman de otra manera. No, no, maravilloso. Y es eso, y además que es eso, que es la tradición de su época, que eso me lo reservo para la sección final, pero yo me he preparado unos mispronunciations que hay por ahí, que son canela en rama, chaval. No sé, pues de una época en la que todavía se estaban acostumbrando al internet y esas cosas. Sí. Muy bueno. Sí, porque internet no funciona mucho todavía. No, hay faxes y eso, es impresionante. La verdad que cuando lo ves que llevan los móviles estos de tapa, no. Pues sí. Pues no sé, ¿tenías tú algo más apuntado por ahí? Yo la verdad es que como esta sección tenía toda la ilusión y creía que nadie más me iba a seguir el rollo, más o menos esto es lo que me había apuntado. Yo he apuntado mi capítulo favorito, a ver. Mi trozo de capítulo favorito. Refiriéndose a películas, que porque nombran un montón de películas orientales, así a lo loco, siendo bastante racista, de hecho, y es como, tienen como una fiesta oriental montada, van en kimono, pero van como chinas, están comiendo sushi, es como una mezcla de Asia, y entonces nombran en menos de 5 segundos el puente sobre el río Kwai, de Joylab Club, que no sé cómo se traduce en español, la verdad. Karate Kid, La sorpresa de Shanghai, Enter the Dragon y Mr. Baseball. Y Breakfast at Tiffany, o sea, Desayuno con Diamantes. Y la versión más racista del chino, ¿no? Que es como, ¿por qué Desayuno con Diamantes? Y dice, sí, hombre, tenía Mickey Rooney vestido como un japonés, que era como lo más racista que sí, podía haber ocurrido. Que ha protagonizado la versión más racista de una etnia que jamás se ha hecho en el cine. Sí, de esa me acuerdo. Y eso es muy típico, siempre se dice que sí, que son todos los estereotipos malos. Y me hace mucha gracia porque creo que además en ese capítulo también, ¿no? Que es que Rory está triste porque se iba a ir a China con Logan y al final no, ¿no? Y tiene mogollón cosas de China y una de las cosas que me hizo mucha gracia es que no me acuerdo cómo se llama esta actriz, pero la actriz que hace de... valga el este de China, aunque no sé si es china, coreana o japonesa, en Anatomía de Grey, ¿sabes? Que hace de... es decir, el personaje... ¿Naya? El personaje es Cristina Yang, pero a ella la llaman por su nombre, que sea cualquiera que sea, que ahora no me acuerdo. Pero sé que es ella porque tenían como una foto gigante de ella puesta en la pared. Así, ¿sabes? Sí. Creo y, que y se y la Sandra O. Sandra O. Eso es. Sandra O. Pues sí. Como están, icono asiático. Están comiendo sushi, pero en realidad es pollo frito y al final acaban diciendo, ¿pero será asiático realmente? Bueno, podría comer... helado frito, que seguro que es muy asiático, que es como que puede ser más americano. Yo tengo pendiente lo del helado frito porque, joder, es que en Madrid sé que sí que hay muchos restaurantes chinos que hacen helado frito, pero aquí en Valencia y en Albacete no, todavía no lo he encontrado. Lo comeré algún día por acabar, ¿sabes? Ya de hacer el repertorio del chino españolizado que existe, el chino occidentalizado. No sé, yo sé que en todos los chinos hay una cosa que se llama familia feliz, pero no me he atrevido a probarla nunca. ¡Ay! Yo sí, es pero en cada chino cambia. Normalmente, es el postre, ¿no? Normalmente lleva, no, bueno, lo que yo he probado como familia feliz lleva langostinos y también lleva carne y verduras. De todo. Oye, chicas, que es hora de cenar, no os no rayéis a hablar aquí de comida, que una tiene hambre. Sí, yo también. Sí. Pues nada. ¿Algo más que te hubieras apuntado? Tengo millones de cosas más, pero es que, claro, 458 películas dan para mucho rato. Pues, nada, o sea, Destino Final no la veáis, ni la 1, ni la 2, ni la 3, porque en ese punto se podría haber dicho, mamá, o no salgas de casa, vas a morir seguro. Las propias palabras de Lorelai, y luego las quiere alquilar la 1 y la 2, por lo que sea. A Lorelai funciona así. Perfecto. Pues nada, y de todas las que mencionan, así por concluir, ¿habría alguna que sí que recomendarías especialmente, ya que has recomendado especialmente Destino Final? Pues mira, tengo pendiente por ver Escenas en una galería, se llama aquí en España, Scenes from a Mall, que debe ser exactamente lo mismo que el capítulo en el que Emily se vuelve loca en un mall. Ah, ya sé. Comprando cuál. Cosas. Sí. Y es lo mismo, pero Woody Allen y Bette Midler. No fuese mala. Tiene que estar bien. Guay, guay, pues la verdad es que mira, yo esa ni la había pillado, como no soy muy fan de Woody Allen, no, el capítulo sabía que se llamaba así, pero me había pasado totalmente desapercibido. Referencias. En fin. Y dar las gracias a Internet, porque si no, nunca jamás hubiera pillado ni un 1% de las referencias. Sí, Internet ha hecho mucho. Pues nada, Bru, muchísimas gracias por venir, por haber recopilado de esta página, porque la página muy bien, pero jolín, tú te la has empollado, en serio, currazo. Esto ha quedado muy gracias guay, gracias. A vosotras. Pues y nada. Malo, ¿les quieres decir algo o no te acuerdas de ninguna peli? Nada. Te dejo que te vayas a comer. La verdad es que no recuerdo nada. Hace mucho tiempo que vi las chicas Gilmore. Pero nada, muchas gracias, Oru, y también a ti, Rosa. Y ya, pues, cambiamos de sección. God. Y llegamos a la sección final ya con una sobredosis de café, estamos completamente alteradas y tenemos a Lucía para que nos cuente todas las curiosidades que se nos hayan quedado de las chicas Gilmore. Lucía Gilmore, por cierto, o sea que es una experta expertísima en Twitter, por si queréis buscarla y fangirlear con ellas. Lucía, hola, ¿qué tal? Hola, hola, buenas. Bueno, ¿de qué nos vas a hablar, Lucía? Bueno, yo voy a mencionar algunos datos que me parecen curiosos y que creo que les puede parecer interesante, sobre todo a las personas que ya hayan visto la serie. Pero bueno, para las que no la hayan visto, pues a ver si así les termina de picar el gusanillo. Exacto. Perfecto, pues bueno, nada, dale, dale fuerte. Vale, pues lo primero que voy a comentar y que a mí me llamó mucho la atención es que el nombre que se barajó al principio de todo para la serie es The Gilmore Way, que vendría a ser algo así como al estilo Gilmore o a lo Gilmore, que a mí me parece bastante apropiado porque ellas siempre tienen una forma bastante peculiar de hacer las cosas, desde comer hasta elegir sus películas o no sé, todo. Sí, no, es eso, tienen su propio comportamiento para absolutamente todo. Sí. ¿Pero te imaginas la traducción al español? ¿La vía Gilmore? La vía Gilmore. No, la que ha hecho Lucía me ha gustado más. Al estilo Gilmore. Pues Gilmore Style. Esa es la definitiva traducción de mierda. Cuando películas en inglés las traducen al castellano con otro título en inglés diferente. O sea, la verdad es que este no ha tenido problemas y al menos no ha sido horroroso. Las chicas Gilmore es una apuesta segura. Sí, sí. Ay, Chachi. Luego, también algo interesantísimo es que es una serie que tiene muchísimas páginas de guión por capítulo. ¿Sí? Normalmente las series suelen tener, o sea, un minuto de pantalla equivale a una página de guión. Pero aquí una página equivale como a 20 o 25 segundos de pantalla. Eso es culpa de Lorelai. No, eso yo lo había leído, que efectivamente que los guiones se iban a las 80 páginas o cosas así, una burrada, que no suele pasar, y lo pensaba y dije, ostras, claro, porque a ellas les sale súper natural y la diarrea esta verbal de Lorelai es maravillosa. Pero claro, porque una de las características de esta serie es la velocidad a la que hablan, madre e hija. Bueno, y todos los personajes en general. Sí, pues eso, pero yo lo pensaba, digo, para aprendértelo de memoria y que además te salga natural y espontáneo, ya es, vamos, la rehostia. O sea, que sí, ¿no? Cuando lo leí dije, hostias, pero luego pensé, no me extraña en absoluto, esto cuadra totalmente. Y bueno, en esa velocidad van entre medio mil referencias a la cultura popular, desde películas, libros, de todo. Y claro, muchas veces de estos vídeos que ves de entrevistas a las actrices y demás, dicen que muchas veces ni sabían de lo que estaban hablando, pero claro, ellas lo soltaban tal cual. Los traductores tampoco lo sabían. Sí, no, yo eso lo pensaba, digo, joder, hacen un montón de referencias a un montón de libros, un montón de películas, un montón de cosas, y es de, lo sabrán. No, obviamente no. No todo. De hecho, Alexis Bledel, Rory, se ve que, bueno, ella antes creo que era modelo, ¿no? O algo así, me quiere sonar. Y ella decía que ya no se sentía nada identificada con el personaje de Rory, sobre todo al principio, y sobre todo con la forma de vestir del personaje de Rory, que es, pues eso, es como viva el jersey y el pueblo. Para mí es perfecto y maravilloso, pero para una exmodelo, pues no, dice que ella jamás vestiría así. Que me choca muchísimo. Que, no sé, porque para mí Rory es Rory y es súper lista. No concibo que la actriz no lo sea, ¿sabes? Otra diferencia entre Alexis Bledel y Rory es que Alexis odia el café. De hecho, a ella le ponían Coca-Cola. ¡Dios santo! ¡Qué herejía! ¡Qué herejía! Vaya tela. Ay, nunca conozcas a tus ídolos. Se caerán del mito. Es así, ea. Pero bueno, por eso lo hemos dejado aquí al final. para poder irnos con el corazón roto. No, hombre, a ver, está claro, pasa, ¿sabéis qué pasa también? Aunque esto, como ahora todo, claro, en esa época, digamos que los actores eran menos públicos, en el sentido de que era más difícil que te enteraras de sus pormenores, a no ser que fueran, pues, Richard Gere y Julia Roberts. Pero sin embargo, con ahora que se entera más la gente de estas cosas, se pasa exactamente lo mismo con la chica de Mother Family, la empollona también, Alex, ¿vale? Uh-huh. Que, bueno, que ya no, ella es un poquito choni, de hecho, y es una rabera, le encanta, y bueno, y además es todo selfie por aquí, selfie por allá. O sea, otro mito caído, pero bueno, en este caso, como más o menos me enteré conforme veía la serie, que la chica estaba creciendo y aquello no le gustaba, lo de ser empollona, pues, ea. Nada, ¿qué se le va a hacer? Bueno, otro dato, es que el personaje de Luke, ¿sí?, originalmente iba a ser una mujer. Sí. Pero pensaron que ya había muchos personajes femeninos, así que le cambiaron el género. Iba a ser Daisy. ¿Sí? Ah, pues no sabía yo el nombre concreto. Sí, iba a ser Daisy. Pero... El caso es, ¿la hubiese liado con Lorelai? Esa habría molado porque... Hubiese sido interesante. Es uno de los pocos peros que se le puede poner a la serie, que apenas no hay personajes LGBT. Michelle, pero tampoco se dice abiertamente, ¿sabes? Así que habría sido curioso. No, hicieron el otro día, bueno, Paula hizo el otro día un artículo en ULEMS, sí, y dijo eso, que también por la época en la que estaba... Claro. Hecha la serie, pues era, claro, era más difícil y pues claro. Eso. Y supongo que tendrían bastante presión, además, desde arriba. Así que, de hecho, es que únicamente tienen una referencia a así el mundo LGBT, y no es de las mejores que se hace, que es cuando están en el capítulo de El violinista sobre el tejado, que es un musical, que hay un niño que va diciendo mi madre es lesbiana, y se lo dice a todo el mundo, y básicamente es una coña recurrente durante todo el capítulo, que es como, bueno, vale, de acuerdo, ea, en fin. No sé, pues es un poco reflejo de que no estaba normalizado que apareciera en los medios, al menos en esa época. Bueno, pensaba que me ibas a decir algo así como Luke en el fondo odia las gorras. ¿Creéis que es cosa del personaje o es cosa del actor? Porque como el pobre está como un poco cartoniano. Pues no tengo ni idea, la verdad. No me para pensarlo. Es decir, que tiene, se deja melenita, pero si lo ves las entradas y sobre todo por arriba está despoblado aquello, no, yo no lo sé. Pues igual era cosa suya. No sé, es un look muy típico, ¿sabes? De típico hombre de pueblo con la camisa a cuadros y la gorra, y es el papel que hace, y si no lleva gorra, como que se perdería. No sé, la gorra de Luke es muy gorra de Luke. Sí, sí, muy característico suyo. Es verdad. Ay, bueno, más cosas. Me estoy enterneciendo, sigamos, ver, pues, antes de que llore otra vez. Jess, el sobrino de Luke. Jess Mariano. Sí, y es Mariano. Fue un personaje que llamó tanto la atención que se plantearon hacer un spin-off sobre él. ¿Mm? Y de hecho, si recordáis el penúltimo capítulo de la tercera temporada, sí, que está prácticamente centrado en él. Sí, el que se va a ver a su padre, ¿no? O algo así. A su padre. ¿Mm? Que hacen como un pueblo muy, muy de playa, creo recordar. Pues sí, California creo que era, pero vamos a ver. Ese capítulo estuvo pensado como una especie de precuela o episodio piloto para ese spin-off, que al final no se realizó. ¿Os hubiese gustado? Sí, la verdad, a mí sí. No lo Tú sé. Eres fan de Jess Mariano, ¿no? Sí, bastante. Esto no sabía, digo, deberíamos de hacerles a todas una entrevista para saber, ¿sabes?, el posicionamiento. No, pues de Jess, yo eso lo sabía también. Y además de ellos tengo dato curioso, que estuvo saliendo con Alexis Bledel 3 años. ¿3 años? O sea que si pensabais que había química, es que la había, de verdad. Así que no sé, pero la serie de Jess, si no sale Rory, no sé yo si lo habría, me habría sido... muy cargante, porque estos personajes les quieres porque al final se hacen un huevo en tu corazoncito, pero no sé yo, si el padre no me caía nada bien, la verdad, era un poco ahí, y la madre, la madrastra estrambótica que también sale, ¿no?, que es la mujer de este hombre, tampoco me, no sé, era como, pues habría que haber visto cómo se desarrollaba, pero creo que no era necesario, así que tampoco lloro porque no lo hayan hecho. O sea, el capítulo estuvo interesante porque... Eso, conocen más el entorno de Jess y demás, pero eso lo que decís, que no sé si hubiera funcionado como algo más extenso. Claro, efectivamente. No sé, por ejemplo, a mí de Yes me llama mucho más la parte en la que ya casi al final, no sé si es sexta o séptima más bien temporada, cuando se monta su cafetería con, ¿sabes? Que se autoedita sí. Al final, porque pues, a él le gustan mucho los libros y eso. Y al final se autoedita y de hecho tiene una cafetería que además también pues tiene libros, hacen presentaciones. No sé, esa parte de la vida de Yes me parecía mucho más interesante y que habría a lo mejor podido cuajar mucho más en esta... en esta referencia con patas que es el proyecto Gilmore. No sé. A mí me gustó el hecho de que fuera prácticamente su única expareja con la que acaba más o menos bien. Sí. Es una relación cordial. Sí, la verdad es que sí. No sé, ya les mola mucho. Hay un huequito para él. Luego, lo dije, revisionándola, es más capullo de lo que me acordaba, pero es que es eso, cuando acaba la serie yo creo que es del que mejor recuerdo te llevas. Sí, también porque se ve una evolución en esos últimos capítulos, se ve que ha habido una evolución en su personaje. Es verdad. Porque al principio casi que es un poco capullo. Es un capullito. Es decir, es el malote y hace el papel del malote y punto, de libro, vamos. Además de sobrino perdido de Stallone con la boca así un poco de lado. No sé. Tal cual. Guay. Fin. Bueno, ¿qué más cosas? ¿Qué más cosas? A ver, pues el personaje de Elaine, la amiga de Rory, está inspirado realmente en una de las mejores amigas de Amy Sherman Palladino, que es la creadora de la serie. Y de hecho, el nombre del grupo de música que tiene Elaine es un anagrama del nombre de esta chica. Ella se llama Ellen Page. Y el grupo se llama Head Alien. Pero Ellen Page será la... No, será... Ellen no, Ellen Page. P-A-I. Ah, vale. Digo, jolín, si a Ellen Page la han convertido en coreana, mal rollito. Ay, qué curioso. Y de hecho, la chica esta aparece en muchos capítulos como coproductora. Anda. No sé, el personaje de Elaine me gusta mucho. Sí, mola un montón. Sí. A mí al principio no, pero luego me encanta todo el rollo del grupo y de la banda, eso me encanta, la verdad. ¿Y el contraste con su madre? O sea, ella tan conservadora y Elaine que quiere echar bola. Eso es divertidísimo. Pero, ¿y cuando llega la abuela y resulta que la madre es decir, Elaine es una rockera rebelde, la madre es una católica adventista del séptimo día y la abuela es una budista conservadora de las tradiciones coreanas, ¿sabes? Es decir, eso me encanta. Y bueno, también quería comentar que el grupo este, por lo visto, todavía se sigue reuniendo en la vida real. ¿Qué dices? Sí, porque hace una semana, vi un vídeo en YouTube que se grabó en un festival, no recuerdo el nombre, pero creo que era del año pasado, y estaban tocando versiones de distintos grupos, desde The White Stripes hasta los Pixies. ¡Anda! ¡Qué gracia! Yo no sabía que eran grupo. ¡Qué gracia! Igual fue, no sé, para homenajear a la serie o algo. Es que no tengo ni idea, la verdad. ¿Cómo mola? Ahora los voy a... Es decir, sabéis que conforme acabe de grabar esto me voy corriendo a YouTube a buscarlo. Yo fue de esto que te salen, creo que estaba viendo vídeos de la chica Gilmore y de esto que te salen en recomendaciones o algo. Pues ahí salió, digo, anda, mira. Me encanta. Este conocimiento adquirido ahí. Me encanta. Y bueno, ya que estamos hablando de mejores amigas, el personaje de Suki no fue interpretado por Melissa McCarthy en el episodio piloto que nunca se emitió. Fue interpretada por otra actriz que se llama Alex Borstein. Y curiosamente, esta actriz está casada con el actor que hace de Jason. Que es el marido de Suki. Jackson, que he dicho Jason. Sí, acabo de buscarla, además, esta Alex Borstein es famosa. Qué gracia. Sí. Me encanta, cómo mola. Es del rollete, así. Es la que hace de amiga gordita en Catwoman. Si no sabéis quién es. Bueno. Melissa McCartney tiene un hueco en nuestros corazones. Gracias a esa serie, la verdad. Y ya y ahora las cazafantasmas. Se ha ido haciendo más conocida también. Bueno, yo también la he ido conociendo más a partir de esta serie, con todas las películas que he ido haciendo de comedia. Ahora recientemente la de los cazafantasmas. Pero yo, vaya, la conocí originalmente por las chicas Gilmore. Hombre, para mí es Suki de las chicas Gilmore, luego puede hacer de quien quiera. Además que es súper entrañable esa locura de persona. Y bueno, así curiosidad, ¿sabéis que hasta hace poquísimo no sabía si iba a estar en la... en la nueva serie de las chicas Gilmore? Porque en la gira que estaba dando de las cazafantasmas y tal, le preguntaron y dijo que Amy Sherman Palladino no se había puesto en contacto con ella, así que no lo sabía. Yo creo que era lo mejor para crear, ¿sabes? Crear sí. Es que no me lo imagino. No, no, es decir, ya se ha confirmado que sí, que está. Sí. Por lo que se ha confirmado tarde, sí que es cierto que piensan que a lo mejor es más cameo, ¿sabes? Qué papel importante, pero bueno, también hay que decir que Suki en todos los capítulos tenía 4 frases puntuales, excepto un par de capítulos más centrados en ella. Era el papel que tenía, así que no lo veo mal. Uy. Bueno, ya, pero yo creo que no podía no salir. Pero es flipante, han conseguido a todo el pueblo, a todo el pueblo. ¿Estoy? Pero tío, es que son 3 o 4 capítulos la serie nueva, ¿sabes? Entonces, sí, tío, pues, joder, haces un hueco y lo grabas, ¿no? Claro, creo. Y al final, después de tantos años, o sea, 7 temporadas, todos los actores tienen esa serie, yo creo que en el corazoncito. Es que les haría un montón de ilusión salir. No podrían decir que no, o sea. Claro. Es que además tampoco he oído yo nada de que hubiese malos rollos, ¿sabes? Que sí que hay series que terminan todos fatal, pero yo de esta no he oído nada. Bueno, pues ya te contaré. Ah, vale. Ya te contaré. Porque vale. Sí que hubo, bueno, entre los actores no, pero con Amy Sherman hubo jaleaco. Sí, eso es lo que iba a comentar yo ahora a continuación. Dale. Pues eso, que la serie no terminó como ella había planeado. O sea, la última temporada ella no fue la productora. Porque creo que ella pidió a la cadena que contrataran a más guionistas, porque ella no podía con todo. Y la cadena le dijo que no. Y ella dijo, bueno, pues ahí os quedáis. Efectivamente, eso es exactamente lo que pasó. Que hacia justo con la séptima no renovó. Y además, bueno, ya estaba teniendo problemas de audiencia, pues 7 temporadas se alarga y tal, y es lo que dice, lo que decías antes, que tampoco es una serie que te enganche, en plan, tengo que verla sí o sí, porque me ha dejado con el argumento a medias, ¿no? La mayoría de los capítulos, excepto digamos que el principio y el final, que sí que enlazan y se precipitan un poco las cosas, el resto pues es lo que sería en un manga un slice of life, o sea, que te va a ir contando, pues eso, vivencias, no sé. Así que no sé por qué decía esto, cómo me enrollo. Bueno, que sí, que Amy Sherman no estaba en la última, y por eso que haya vuelto y haya sido recuperada no por la productora de su día, sino por Netflix, ha sido además otro quebradero de cabeza, porque ahora la están demandando por los derechos, porque en teoría tenían que cobrar una burrada por cada capítulo que se hiciera posterior a las chicas Gilmore, pero han dicho que esto no son capítulos de las chicas Gilmore, sino que es otra cosa. Sí, bueno. Maniobra, sí, que es paralelo o algo así, o que no es una continuación en sí, sino que son, que sí que es cierto que el formato es diferente. Eso luego hablaremos al final, ya en plan cuando nos preparemos para lo que está por venir. Y bueno, eso, que claro, como ella no lo terminó como ella quería, de hecho ella siempre en las entrevistas ha dicho que la serie para ella terminaba con 4 palabras que las tenía planeadísimas. Y claro, no sabemos cuáles son porque nunca las ha querido decir. Sí. Ella siempre ha tenido la esperanza de poder grabar algo más. De hecho, siempre se ha hablado de una posible película, alguna continuación de ese tipo. Y al final, bueno, gracias a Netflix, al final de este año podremos disfrutar de ese final. De hecho, se ve que... 4 palabras. Es decir, bueno, ahora ya es posible que se filtre, pero las filtraciones hasta hace nada fueron imposibles porque no escribió las 4 palabras nunca en su vida, sino que lo que hizo, y de hecho lo que hizo ya en este en el rodaje es decírselo a Alexis Bledel y ay, ¿cómo se llama Lorelai? Es que Lorelai es Lorelai. Gracias. Pues se lo dijo y lo dijeron. ¿sabes? O sea que hasta el momento de no estaba escrito en ningún sitio. Así seguro que no se iba a filtrar. No hay filtra. Bueno, ahora ya lo han grabado y supongo que sí que es filtrable, bueno, no sé. Pero vamos, más medidas de seguridad es imposible adoptar. Uh-huh. Bueno, ya sabes que además ese tipo de cosas, o sea, te pican porque así la quieres ver y tal. Mm. No sé, es buen marketing, creo yo. Sí. Claro, claro. Totalmente. Además, a mí me parece perfecto que se lo guardara para ella, ¿sabes? En plan, ¿no me queréis? Pues me guardo mi final. Qué bueno, que luego son cuatro palabras, a saber luego cómo lo enlaza todo lo demás, pero bueno, ella lo tenía así en plan nostálgico, no le van a quitar el capricho de hacerlo. Claro. Al final, las cuatro últimas palabras son ¡te den por culo! Pues sí. sería un poco chocante con el ambiente cálido y agradable de la serie, pero bueno. En fin. Bueno, a ver, ya mismo saldremos de duda. Sí, ya nos queda nada. Pues nada. Y bueno, lo último que iba a decir no es una curiosidad, es más que nada una recomendación. Y es que a los que les guste la chica Gilmore tienen que ver una serie que se llama Bunheads. Creo que la he pronunciado bien. La creadora de esta serie es también Amy Sherman Palladino. Mm. Y tiene muchas características que la hacen para parecerse a la chica Gilmore. Para empezar, está ambientada en un pueblecito pequeño. Mm. Y muchos de los personajes están interpretados por actores que ya salían en la chica Gilmore. Y bueno, encontramos también esas referencias constantes a la cultura popular, pero ya como la serie más moderna, creo que es del 2011, si no recuerdo mal, solo tiene una temporada, eso sí, porque no tuvo muy buenos datos de audiencia y la cancelaron. Pero eso, como es más moderna, las referencias a la cultura popular también son más actuales. Por ejemplo, recuerdo viendo un capítulo que hacían referencia a Juego de Tronos, creo que era el trono concretamente. No sé, me llamó mucho la atención. Curioso. A mí eso me choca muchísimo, que efectivamente conforme más vas avanzando en las temporadas, más vas pillando las cosas. No sé, o eso es más cercano a simplemente. Es curioso. Bueno, va sobre bailarinas, ¿no? Creo recordar, sí. Sobre todo por imágenes, que de hecho lo de Bunheads es como cabeza moño o algo así. Sí, algo así. Es que no sabía ni cómo traducirlo. Yo lo vi en una página latina que lo llamaban cabeza chongo, pero claro, eso aquí no, chongo no. Y Van sí que es moño, así que... Uh-huh. Bunheads. Pues la serie va básicamente de un estudio de bailarinas en un pueblo pequeñito y la directora de ese estudio... es la actriz que hace de Emily, la abuela de Rory. ¡Kelly Bishop! ¡Anda! Sí. Ah, sí, creo que sí que he visto algún capítulo. ¡Qué guay! Y también aparece por ahí el actor que hace de Kirk, que creo que se llama Sean Gunn o algo así. Sí, Sean Gunn. Y eso, te vas encontrando así a personajes que, claro, te suenan. Y no sé, está muy guay. Yo lo recomiendo un montón. Aunque solo tengo una temporada, pero merece la pena. Pues nada, yo me lo apunto porque la verdad es que había oído hablar de ella, pero no había encontrado a nadie que la hubiera visto. Y como la cancelaron en solo una temporada, me daba un poco miedo que aquello se quedara muy abierto o que fuera muy mala. Sabes que también, yo qué sé. A ver, yo realmente no la he terminado de ver todavía. Me faltan algunos capítulos, pero lo que he visto a mí me encantó, vaya. Me dio una pena que no la renovaran. De hecho, al principio dijeron que sí, que la iban a renovar. No sé qué pasaría luego. Vaya, por Dios. Bueno, yo creo que lloraremos a Netflix. creo que la echaron por Cosmo o algo así. Típico, ¿sabes? Pero sí, porque yo creo que sí que he visto alguno. O en la Fox, algo así. Puede ser. Televisión de pago, ¿sabes? Básicamente. Ea. Típico. Pues nada, pues... realmente las he ido metiendo casi todas conforme las decías tú, porque eran eso, complemento. Pero sí que me han quedado dos curiosidades que tengo ahí que son jugosas. Sobre todo la primera que voy a decir, que es que no puedo aguantármelo. A ver. Sabéis que el personaje de Paris, la actriz que se llama Lisa Whale, realmente hizo el casting para Rory. Y no se lo dieron, obviamente, porque no, pues pensaron que no se ajustaba al papel. Pero sin embargo, gustó tanto como lo había hecho Lisa Whale que le crearon el personaje de Paris aposta para ella. O sea, flipante. A mí, es decir, es como premio de consolación, creo que no está nada mal. Porque si lo piensas, Paris es una secundaria que está durante toda la serie, en todas las temporadas, casi en todos los capítulos tiene su pequeña aparición. Y joder, es de los más carismáticos, con sus idas de olla. O sea, totalmente. No, sí, hay mucha gente que hemos estado haciendo las encuestas y hay fans muy fuertes de Pari. O sea, y yo lo entiendo, porque es una tía que los planta encima de la mesa, ¿sabes? Vamos. Podría dominar el mundo. No podría convivir con una persona con esa personalidad en la mía, pero verla en pantalla mola un montón. O sea, un personaje así mola un montón. Pienso exactamente lo mismo. Digo, esta es de las típicas personas que es de la mataba. La mataba. Pero así en persona, es decir, en la tele me encanta. Me encanta. Y además creo que he ido pillando muchas manías suyas. Por ejemplo, lo del abrecartas de la suerte. Pues yo tenía mi bolígrafo de la suerte para hacer exámenes y mi ritual y no sé. Sí, soy una loca, vale, malo el estilo. Yo iba a decir, hombre, pues yo sí que podría convivir con Paris porque es que me recuerda mucho a alguien. Mucho. Bueno, sí, ¿no? Podéis ver la serie. No digo nada, pero hay alguien que se parece mucho a Paris. Sí, la verdad es que a Rory no, porque no soy entrañable. Soy más del perfil empollona psicótica. Bueno, está bien, bueno, que alguien conviva conmigo. A mí me resulta bastante adorable, pero bueno, eso. Creo que sí. Que gracias. A lo mejor no podrías convivir con ella porque chocaríais mucho. Sí, no, seríamos muy iguales, nos mataríamos. Es como cuando tiene cambios estos bipolares de que hay comportamientos que tiene ella que son totalmente válidos, pero cuando los tiene Rory es una traición y es una trepa. Pues eso, supongo que sería eso lo que pasaría. Pues nada, ya estoy en plan de... Voy a meter aquí, si os parece, ya que esto no se ha ido mucho de madre, de longitud, las cosas random que me he ido apuntando. Porque no sé si no dónde las voy a meter, así que... Vale, allá van. Sé que alguna me voy a dejar, así que, en fin. Sobre las localizaciones, me hizo mucha gracia porque realmente se inspiró Amy Sherman Paladino precisamente viajando por Connecticut y dice que muchos de los sitios sí que están inspirados en sitios que verdaderamente existieron. Lo cual, pues, me pareció súper curioso que, de hecho, la cafetería Deluxe es una cafetería que estaba por ahí, que el Independence es un hotelito, de hecho, hay fotos. Si buscas en plan Stars Hollow, te salen muchas fotos de lo que se supondría que serían equivalencias, más o menos. Y me pareció muy curioso. Y que, de hecho, que todo ese aire entrañable de la calidez, el frío, lo sacó viajando por Connecticut, porque se ve que tuvo... una época en la que tenía que viajar mucho. Luego, así, tonterías. Esto ya son tonterías, random. Cuando se me vaya mucho la pinza, me paráis. Que sí. Por ejemplo, ¿sabéis que, bueno, todos han tenido obviamente su recorrido posterior, pero es que justo cuando has dicho lo de Songan, que hace de Kirk, ¿sabéis qué es lo último, así más notable, que ha hecho este hombre? ¿El qué? La captura de movimiento de Mapache Cohete en los Guardianes de la Galaxia. ¡Es verdad! Yo me veaba, pero es que es perfecto porque es totalmente deforme, en serio, cuando se le ve sin camiseta a Kirk da una cosita que no veas, porque no es que esté gordo, es que está mal hecho, yo creo que tuvo que tener alguna enfermedad, en serio. Es que está mal hecho, tiene la caja torácica muy rara y luego la barriga y colgandera. ¡Ay, Dios santo! Pues eso, que si le recortas un poco las piernas, un mapache perfecto. Y nada, así, tontadas también, que me he apuntado, son cameos, cameos everywhere. Y dentro de los cameos que te puedes encontrar, entre los últimos que me he encontrado y que más me ha chocado ha sido Jess Jones. O sea, Kristen Ritten creo que se llama la actriz, que hace de una de las amigas pijas en Yale. Y es, bueno, para mí fue súper chocante oírla hablando en plan, o sea, total, ¿sabes? Esto es genial, que no sé si el personaje es muy pijo o si es que la dobladora decidió darle ese aire, pero vamos, choca muchísimo con las otras actuaciones que tenemos de esta chica, que es eso, Jess Jones, que píllame de mala hostia que te empontro contra la pared, o la novia drogata de Breaking Bad, que tampoco precisamente es que fuera... pegando saltos por la vida. O sea, no, pero esta también hace de pija mala en Verónica Mars. Y tiene también... Sí. Pero es que yo Verónica Mars no lo he visto. También hace de... Por eso no lo he visto. De pija también. Pero sé que también tiene una peli que está en Netflix, que por eso lo sé, que se llama... Me gusta mucho más el título en inglés, que es algo así como... Cuídate de la... pi del apartamento de enfrente. Y se ve que también hace eso de divina de la muerte, vecina calentorra o algo así. No lo tengo muy claro el rol, pero vamos, curioso. Luego así también hizo un cameo Seth MacFarlane. En las primeras temporadas se gradúa a la vez que se gradúa Lorelai y hace de tocapelotas, es un tocapelotas insoportable y me hizo muchísima gracia. Así también... Gracias a Kenner, sí. Sí. O sea, el personaje suyo, sí, me está viniendo a la cabeza, vaya, la escena suya. Es que es eso, tiene nada, está en plan realmente emitiéndose con esa niña pija que ha venido y ha traído a cámaras para que la graben. ¡Oh! ¿Qué se cree? Mejor que nosotras. Y Lorelai ahí haciéndose la longis. Sí, oh, ¿quién será? ¿Quién serán los padres de esa loca? ¡Oh! Es muy bueno, me encantó, me lo pasé muy bien. Y es solo un capítulo, es un cameo, pero... muy bien metido. Luego también cameo tenemos, este no sé ni cómo se llama el actor, pero lo he reconocido, que es de New Girl, el que hace de judío snob, ¿vale? Pues es uno de los amigos de Dean, es uno de los amigos de Dean cuando están celebrando su despedida de soltero, ¿sabes? Y ya así prometo que es el último. Bueno, lo prometo ahora, pero cuando grabemos más partes ya veremos si no calzo algo más que me acuerde. Otro cameo así cortito de personaje que me sé por otra serie es The Community, el indio que es súper abstraído, medio autista, tal, pues hace aquí de personaje raro, pero sin ninguna tara, al menos reconocida, en el periódico de Yale. Y era muy extraño verlo actuar normal, digamos, dentro de sus posibilidades y su cara, que ya de por sí es un chiste. Y ya está. Evil Ahmed, ¿no? Ese. Evil Ahmed, vale. Efectivamente. Okay. A mí pues se me da muy bien acordarme de las caras, pero muy mal de los nombres. Y ya está. Pues bueno, nada. Bueno, diciendo antes eso de las localizaciones, me ha venido a la mente que hace unos años encontré un blog de una chica que vive en Estados Unidos, que cada vez que tenía un tiempo libre o vacaciones o lo que sea, se cogía el coche y se iba buscando pueblecitos que se parecieran a Star Hollow. Y es súper interesante, o sea, tiene su blog, es que, claro, ya lo perdería, no sé si lo tendré todavía en favoritos, pero subía fotos de esos pueblecitos que iba visitando y sí que muchos tenían ese ambiente, esa característica que se ve en la serie de Star Hollow. Qué guay. A mí la verdad es que me molaría dar paseitos por esos pueblecitos tan adorables. A mí me encanta la atmósfera que crean. De hecho, es que vamos, siempre que puedo, cuando tengo que escoger algo de mobiliario, tiene que ser de ese rollo, calidez, inspiración, madera, forja. No sé, me gusta. ¿Qué se le va a hacer? Son muchas temporadas y muchos capítulos, dejan su pozo. Creo que también tiene algo que ver en mi nefasta forma de vestir en mis años mozos. También tuvieron algo que ver y eso ya no es tan agradable, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Tardé en aprender que por mucho que molara que Lorelai llevara pantalones vaqueros, tejanos y tops, no quedaba tan bien, ¿sabes? No. Bueno, era la moda de finales de los 90, a principios de los 2000, así que... Sí, los pantalones de campana y esas cosas extrañas. Sí. En fin, catastrófico. Pues nada, chicas, creo que con esto acabamos el especial Chicas Gilmore. Esperemos que aquellos que hayan visto la serie les haya gustado el especial y que, no sé, cojan con muchas ganas la nueva temporada. Y aquellos que no la hayáis visto, si habéis escuchado este programa, probablemente os lo hemos spoileado a saco, pero aún así, como decía Rosa, es un programa que vale mucho la pena ver, o sea, una serie que vale mucho la pena ver por los diálogos y porque esa sensación de calidez y que quizá no te engancha ahí a muerte, pero es una serie para ver, no sé, para ver de vez en cuando, verte un capítulo al azar y flipar en colores y reírte mucho. Sé que alguien de todos los que nos habéis escrito dijo, es que Las Chicas Gilmore es mi lugar feliz, y yo creo que es eso, ¿sabes? Es un refugio para abstraerte un poco y no preocuparte de seguir una trama complicada. A mí me gusta. Ya está. Internet. Pues nada, Lucía, muchas gracias por venir. Esperamos que no hayas pasado muy mal trago. Pues no, muy bien. Pues nada, es que... pues no se ha notado nada, así que... perfecto. Pues nada. Hasta luego. Daddy, hello, mom, I'm interested.